voy a poder manejar su mouse, su teclado, voy a poder ver lo que ustedes tienen en su pantalla, no voy a poder meter a sus computadores. ¿Qué? El grabadorcito. Sí, claro. De tal forma de que si ustedes algún rato tienen algún problema con alguno de los programas, entonces me dicen: Ricardo, tengo X problema, por favor ayúdame. Y lo que yo voy a hacer es meterme en su computadora y yo voy a manipular su computadora para solucionar el problema que tengan. ¿Qué les parece? Ahora, eso suena muy interesante, pero por otro lado, el segundo pensamiento es: ¿y mi privacidad? O sea, Ricardo a partir de ese momento se va a poder meter en mi máquina cualquier rato. El momento que ustedes hacen correr el TeamViewer Quick Support, así se llama ese programa, voy a tratar de siempre tener en mente a los de el modo virtual para en las cosas que diga. El programa del cual estoy hablando se llama TeamViewer. Hay un programa completo que se llama TeamViewer, pero del grupo de programas TeamViewer les pido que se descarguen este que se llama Quick Support. Les he puesto el link en los grupos para que se lo puedan descargar. Cuando corren este programa, no, ni siquiera se instala el programa en su computadora. Corren el programa y lo primero que les muestran el programa en su pantalla es un User ID y un password. Me tienen que dictar ese User ID y password, ya sea por WhatsApp o Telegram. Yo desde mi computadora escribo ese User ID y ese password y así voy a poder entrar a sus máquinas. Cuando ustedes cierren el programa en sus máquinas, yo ya no voy a poder entrar a sus máquinas, ¿sí? Entonces, solamente voy a poder entrar cuando ustedes me lo permitan, ¿sí? O sea, ya el asunto de su privacidad está respetado, ¿ya? Entonces, eso para cualquier momento que quieran, para que los pueda atender a distancia. Hay una versión de TeamViewer para celular. Entonces, inclusive me encuentren caminando por la calle, me piden ayuda, yo desde mi celular voy a poder manipular su computadora, ¿sí? Ok, entonces es lo que estoy mencionando ahorita en la metodología. Sí, voy a utilizar ese programa de acceso remoto. ¿Ya? Es gratuito, bájense el programa y después si quieren persíganme por WhatsApp o Telegram y díganme, a ver, ya tengo el programa descargado, a ver Ricardo, haremos pruebas, ¿no? Y si luego me pueden decir, ¿y qué tal si yo trato de entrar a tu máquina, ¿no? Entonces me devuelven el golpe y también podrían curiosear mi máquina, ¿no? Obviamente, ustedes van a poder ver en su pantalla todo lo que yo haga, ¿sí? No hay ningún secreto ahí. Es simplemente soporte a distancia, ¿sí? Ok, estas son las capacidades que espero que ustedes logren en este módulo. Primero, soy comunicador social y tengo una maestría en desarrollo social. La maestría me ha ayudado a tener cierta sensibilidad social en mis investigaciones. Como ingeniero un poquito, la investigación es más fría, ¿no? Pero como alguien en el área humanística adquiere ciertas sensibilidades en lo que investiga. Entonces yo creo que estoy parado en el terreno de ustedes y quiero desde el terreno en donde ustedes están parados, quiero traérmelos un poquito hacia el lado de la tecnología. Eso es lo que deseo, ¿sí? Entonces el proceso es tender un puente, lo que quiero hacer es tender un puente entre lo tecnológico y lo social y traerlos poco a poco de una manera cariñosa hacia el lado tecnológico. El solo hecho de que ustedes estén aquí en este diplomado demuestra que ustedes ya tienen cierta actitud hacia la tecnología. Ustedes no son de los que le huyen a la tecnología, ustedes la enfrentan, la quieren domar, quieren aprender a usarla y quieren aprovecharla, y aquí estoy yo para ayudarles a hacer eso. ¿Listo? Entonces yo voy a esperar que ustedes en forma práctica aprendan. Cuando entren al internet ya con un criterio de saber hacia dónde quieren ir a buscar cierta información o cierto otro tipo de información. Por lo tanto, ustedes van a poder ser capaces de reconocer los diferentes tipos de sitios que hay en internet. Hay diferentes tipos de servicios y sitios en internet muy interesantes. Y una vez que estamos en esos lugares, tenemos que aprender a discriminar qué información es importante para nosotros, qué no es importante, y una vez que encontremos la información que nos interesa en los sitios que visitamos o en los servicios que visitamos, encontrar la forma de obtener esa información para recuperarla en nuestra computadora, para estructurarla de cierta forma para nuestro análisis, ¿no? Eliana me comentó que algunos de ustedes están haciendo sus investigaciones, sus tesis, ¿no? Así es que me gustaría saber cuáles son los temas que les llama la atención de sus investigaciones, si de alguna forma les puedo ayudar con ciertas técnicas específicas en sus investigaciones, sería una belleza. ¿Sí? De todas formas, les confieso, este diplomado está siendo preparado ya hace largo tiempo, ¿sí? Ha sido muy complejo tratar de reunir toda la información y darle coherencia, ¿sí? Así es que, si bien yo les he presentado un contenido, y se lo vamos a ver aquí un poquito a detalle rápidamente, si bien les estoy presentando un contenido, pero no tengo la plena seguridad de que podamos tener todo el tiempo suficiente para poder cubrir todo ese contenido. Todo va a depender del ritmo al que ustedes avancen, ¿sí? Voy a tratar de ir lo más lento posible, pero es posible que dejemos algunas cosas en el tintero. Eso va a ser excusa para mantener cierta relación a lo largo del tiempo y tener tema de conversación. ¿Sí? Ok, entonces, y finalmente, lo que quiero, tal vez la parte más jugosa para mí, es esa última capacidad, analizar semánticamente los discursos de las fuentes documentales obtenidas. Les voy a enseñar herramientas que les ayuden a analizar grandes cantidades de datos de una forma resumida. Si algunos de ustedes manejan Excel y manejan tablas dinámicas en Excel, las tablas dinámicas son una forma de resumir grandes cantidades de información en tablas más chiquititas, ¿no? Entonces, les quiero enseñar herramientas visuales que no necesariamente son tablas, que les puedan ayudar a interpretar, hacer análisis del discurso, análisis de sentimiento, poder decir cuáles son los temas, los conceptos que más se hablan dentro de cierto libro, ¿no? Eliana me comentó que les hizo una presentación de qué cosas se hablan de internet en investigación aquí en Bolivia, ¿no? Entonces ella me entregó unos 100 y pico documentos y yo tuve que hacer el análisis de discurso de todos esos documentos para poder establecer los conceptos más importantes, ¿sí? Me ha tomado unos cuantos días, pero es que son hartos documentos, pero si no utilizara las técnicas de análisis semántico que les voy a enseñar, tomaría semanas o tal vez meses haber logrado los mismos resultados. Sí, así es que quiero que tengan esas capacidades. Si logro que tengan esas capacidades, listo. Hemos cumplido el propósito del módulo. ¿Sí? Bueno, después, los contenidos. Fíjense, creo que vale la pena que les lea esto. Dice, dependiendo del nivel de alfabetismo digital de los estudiantes, de las configuraciones de sus computadoras, de sus conexiones a internet, etcétera, el módulo puede tener diferentes velocidades de aprovechamiento, por lo que el contenido no está dividido en sesiones. A veces me he topado con estudiantes, dicto clases de diferentes tipos, y a veces me he topado con estudiantes que no sabían ni siquiera cómo moverse dentro de Windows, ¿no ve? Entonces, esas personas no han podido aprovechar bien mis clases. Así es que de entrada se los tengo que decir. Espero cierto grado mínimo de literacy, de alfabetismo digital de parte de ustedes. Que sepan moverse de una carpeta a otra, que sepan copiar un archivo a otro, que cuando les diga que copien y peguen tal URL, espero que se ubiquen de qué estoy hablando y que sepan de dónde tienen que pegar el URL y no tengan que explicarles ciertas cosas a detalle, porque si no, vamos a ir muy lento, ¿sí? Pero de todas formas, esto que estoy diciendo, que no sea óbice para que ustedes se achiquen y digan, ay, justamente está hablando de mí, ese que no se ubica soy yo, y no hablen, ¿no? Lo que yo más voy a apreciar, y estoy poniéndole un puntaje de 40 puntos a eso, es el feedback que ustedes me den en el aula. Quiero que hablen conmigo, que peleen conmigo, discutan conmigo, hablemos, pero quiero feedback de ustedes para saber si estoy yendo por el buen camino al enseñarles, ¿ya? Aprecio mucho el feedback que ustedes me vayan a dar. Entonces, a grandes rasgos, ¿para qué voy a estar hablando de esto así a detalle? A grandes rasgos, el temario es este, ¿sí? Primero voy a tratar de mostrarles cómo se puede agarrar esta bestia, cómo agarramos el internet, en qué consiste hacer agarrar el internet y que el internet sea nuestro objeto de estudio, ¿no? Y para eso vamos a tener que analizar los diferentes tipos de servicios y tipos de sitios web que hay en internet. No quiero irme por las ramas. Ustedes quieren entrar a un sitio web y quieren obtener la información de ese sitio web, sea que este se llame artículo científico, libro, investigación, base de datos, lo que sea, ustedes lo quieren obtener. Eso es lo que voy a tratar de enfatizar en la explicación de cualquiera de los sitios que voy a explicar a lo largo de esta sección, ¿sí? Les voy a mostrar. Me voy a quedar largo tiempo hablándoles acerca de los catálogos de librerías, porque eso es lo que más hacen ustedes, tal vez, me figuro. Yo me la paso la mitad del tiempo que estoy en internet recolectando libros, ¿no? Y pues tengo que clasificarlos, reformatearlos, todo para poder lograr que su contenido se vuelva útil, ¿no? Entonces les voy a enseñar las técnicas que yo he aprendido para poder hacer todo eso. Y luego vamos a hablar acerca de otros sitios web y cómo podemos aprovechar sus contenidos. Después vamos a hablar un poquito de las revistas científicas y dónde las podemos encontrar. Y algo que es muy importante, ¿qué herramientas tenemos para hacer citaciones? ¿Sí? Aquellos de nosotros que hayamos hecho alguna vez una tesis o algún paper, sabemos que el Word tiene una herramienta de bibliografía, ¿no ve? ¿Cuántos de ustedes han utilizado la herramienta bibliográfica del Word? A ver, ¿sí? Ya. Entonces, van a saber de qué estoy hablando. Cuando ustedes están comenzando a llenar sus fuentes en la herramienta bibliográfica, qué lindo, están todas las fuentes en el Word, y cuando ustedes quieren, utilizan esas fuentes para citar a lo largo de su documento. Hasta ahí todo va bien. Es más, esas fuentes se quedan ahí dentro del Word para que yo las pueda reutilizar cuando quiera hacer otro paper u otra investigación. Entonces, todas las fuentes que voy reuniendo dentro de mi Word se quedan dentro de mi herramienta bibliográfica. El leve problema es que si por alguna razón tengo que reinstalar mi Windows, tengo que borrar mi Word y tenemos que decir chao a todas nuestras fuentes, ¿sí? Entonces, hay herramientas que nos permiten guardar nuestras fuentes fuera del Word y meterlas dentro del Word el rato que necesitemos para cualquier tipo de investigación, ¿sí? Son herramientas de citación. Cuando me he metido a investigar al respecto, me he dado cuenta que me he metido en camisas de 11 barras, porque la verdad habían habido, yo conocía unas dos o tres, habían habido un montón de herramientas, así es que tuve que escoger la que más me sonrió, y con esa es la que les voy a enseñar. Y les tengo que enseñar acerca de un formato de citación que se llama BibTeX. Aquellos que han utilizado Google Scholar habrán visto de que cuando tratan de recuperar una fuente que menciona Google Scholar y quieren recuperar la cita de esa fuente, Google Scholar les sugiere que guardar, buenas noches, les sugiere guardar la citación en BibTeX, en Works, o en otro formato más, ¿no? Entonces, les voy a explicar todas esas cositas, qué ventajas tienen, qué ventajas no tienen, para poderlas aprovechar. Luego, ese punto 4 es el punto en el cual les voy a enseñar a hacer el análisis, ¿sí? Les voy a enseñar mi mayor secreto, ¿sí? El DTSearch es el mejor programa que conozco para hacer indexación de contenidos. Les adelanto, sí, para que tengan una idea de qué estoy hablando. Les estoy pasando la zanahoria por la nariz. Este programa, DTSearch o Doc Fletcher o uno más sencillo que se llama AntConk, hacen esto: se encargan de leer por nosotros los libros, leen el contenido de todos los libros y generan índices temáticos de todas las palabras, de tal forma de que después este programa es capaz de recordar en qué páginas se encuentran qué palabras. Entonces, si después yo le pido a este programa que busque la palabra aliados, por ejemplo, el programa después me va a decir que esa palabra aparece en tal libro, en tal página. Me puede decir también, inclusive, este es el libro en el cual más veces aparece esa palabra, o sea, rankea los mejores libros. Si digamos estamos haciendo un estudio sobre visibilidad de géneros, digamos, y vemos de que el programa nos puede decir de toda nuestra biblioteca cuál es el libro que deberíamos usar más, o el que primero deberíamos leer para comenzar nuestra investigación. O sea, son herramientas que nos ahorran tanto tiempo que vale la pena aprenderlas bien. ¿Sí? Una mala, DTSearch no funciona en Mac, pero Doc Fletcher sí, y son muy semejantes. ¿Ya? Bueno, y después tengo que mostrarles algo que no me puedo aguantar, les tengo que contar esto ya nomás. El punto 5. Muchas veces cuando ustedes obtienen un libro que han descargado de internet, normalmente lo tienen en un PDF. El leve problema es de que el libro está hecho, se los voy a mostrar en las diapositivas. En realidad el libro es una serie de imágenes JPGs reunidas en un PDF, ¿no ve? Ese tipo de documento no se lo puede indexar, no se lo puede analizar, no se le puede hacer nada. Hay que convertirlo en texto para poder hacer que ese documento sea útil. Les voy a enseñar en esta sección cómo hacer eso. Pero el cherry de la torta en esta sección es ese pequeño programita que está en el punto B, que se llama AVI Screenshot Reader. ¿Sí? ¿Saben qué hace? Ese programa es capaz de atrapar las letras que tengo en la pantalla y convertirlas en un documento de texto. ¿Sí? Parecería que no es nada del otro mundo, pero ¿cuál es el problema de que yo pinte esas letras y las seleccione control C, control V chica, digamos, en algún? Y si todos pueden hacer control C, control V chica, ¿cuántos de ustedes han tenido que leer obligados un libro en Google Docs, en el Google Books, ¿no? books.google.com, y han encontrado el libro en ese sitio, pero no lo pueden bajar, es el único lugar donde lo han encontrado, ¿no ve? Y no se puede copiar el contenido. Con ese programa sí se puede. Con eso les digo todo. Y bueno, después vamos a ver un poquito en el punto 6. Vamos a ver, esta va a ser la parte tal vez más complicada de este módulo, porque vamos a utilizar unas herramientas para generar concordancias que son un poco complicadas. Ese programa Catchy Coder, que es el mejor que he encontrado, es un programa japonés para comenzar. El Rapid Miner es un programa excelente, pero es un poco complejo de entender. Así es que si ustedes logran acompañarme hasta esta altura del módulo, pues le van a poder sacar provecho a esa herramienta que les voy a enseñar ahí. Finalmente les voy a mostrar cómo es que pueden trabajar sobre mapas libres de disponibilidad para que puedan descargarlos y puedan analizar el contenido de esos mapas, bases de datos gubernamentales. ¿Y por qué no he puesto? Ahí se me ha escapado algo. Debería haber puesto bases de datos gubernamentales y también no gubernamentales, bases de datos generadas por ONGs usualmente. ¿Sí? Y finalmente, datos abiertos, y vamos a aprender un poquito cómo podemos recuperar medios audiovisuales de una forma rápida, sin necesidad de hacerlo a mano, paso a paso. Y para eso les voy a enseñar ese programa que se llama JDownloader, que es un programa excelente. También es un programa medio complejo, pero es excelente para poder recuperar gran cantidad de información de internet. Para comenzar les digo esto: si ustedes alguna vez se han topado, ¿conocen SlideShare.net? ¿Sí, no ve? Si alguna vez, ¿no? Es un sitio web que se ha especializado para que subamos presentaciones de PowerPoint, sobre todo. Con el paso del tiempo ahora se pueden subir documentos, ¿no? Pero muchas veces sucede de que cuando alguien sube su PowerPoint a SlideShare, puede especificar que el documento esté protegido, es decir, que no se pueda descargar. Solamente se puede ver en línea, ¿no? Pero JDownloader lo puede descargar. ¿Sí? Y hay otro sitio web que hace algo parecido, un sitio que se llama ISU, ¿no? Creo que está mencionado ahí. No, está en otra sección. Y que también le permite a la gente subir documentos en línea en forma protegida, pero el JDownloader lo puede desproteger y puede descargar documentos de ISU también. O sea, les voy a enseñar un montón de trucos, en otras palabras. ¿Sí? Bueno, finalmente hay ciertas cosas que no voy a poder enseñarles, como a ciertas fuentes que no se, las cuales no se puede recuperar contenido, y esas están mencionadas ahí por el rigor de mencionarlos. Y luego, ese es, digamos, el centro de este módulo. ¿Sí? Si logramos cubrir todo lo que hay en esta primera sección, una belleza. Yo me voy a sentir satisfecho, servido, pero si no es así, entonces, si es que podemos avanzar más, entonces vamos a ver un poquito sobre esta sección de tecnologías a considerar, y ahí vamos a hacer algo que se llama web scrapping. Hace un momento ya les voy a explicar en qué consiste eso, y vamos a hacer algo de programación. Les voy a meter a mi terreno de programación para que puedan hacer ciertos programitas para que puedan formatear la información que descargan de internet. Vamos a un poquito adentrarnos acerca de qué son las páginas web dinámicas y su estructura. Y finalmente, si alcanzamos, vamos a tratar de tener unas charlitas acerca de si bien nosotros estamos metiéndonos a sitios web para obtener información para nuestros propósitos de investigación, pero hay que tomar en cuenta también de que quienes hicieron esos contenidos y los pusieron en la red también tienen ciertas intenciones, y tenemos que tener cierta ética con respecto a los datos que queremos obtener de esos sitios. Vamos a tener una pequeña discusión ahí. Eso es básicamente a grandes rasgos el contenido de este módulo. No sé si tienen alguna preguntita. ¿No? Muy bien. Ok, haremos lo que he dicho. Su participación, como ya les he mencionado, 40% de la nota, ¿sí? Acostumbre a tomarle fotos a mis estudiantes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si no me creen, les puedo mostrar listas de estudiantes llenas de fotos, ¿sí? Y además, tengo la costumbre de ser acosador en las noches, es que tengo que entretenerme con algo. Entonces, eso para recordar quiénes participaron, ¿no? Y así asignar esa nota de los 40%, ¿no? Aquellos que estén en modalidad virtual, ¿cómo van a solucionar eso del 40%? Pues tienen que acribillarme en el grupo de Telegram. ¿Qué? ¿En forma qué? Sí, el leve problema del Moodle y su foro es que, sí, siento que es una herramienta muy lenta. Cuando les muestre los diferentes tipos de sitios web, básicamente la forma de diferenciar un sitio u otro es la velocidad de respuesta, ¿sí? Y las herramientas que tienen mayor velocidad de respuesta son los chats, ¿sí? Y de entre los chats, por eso es que nuestro Telegram, nuestro WhatsApp, son los que tienen mejor acogida entre los usuarios, porque generan ese feedback tan rápido que uno espera en sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces, por esa razón, ¿saben qué? Les voy a explicar también cuál es la naturaleza de un foro, ¿sí? Y no creo que esa sea la naturaleza del grupo que tenemos acá. Normalmente en un foro se reúnen personas especializadas en algún tema, ¿sí? Y las participaciones no requieren velocidad, requieren mucha calidad. Entonces, lo que ustedes más bien han hecho en un foro es participar como si fuera un chat. Han usado el foro como si fuera un chat, ¿sí? Por eso es que prefiero utilizar una herramienta de chat. ¿Para qué? Chaté. En el foro es otra cosa, ¿sí? Entonces, después, y vamos a usar Telegram porque después, no creo que tenga tiempo para hacer eso, pero se puede hacer un análisis del discurso de ustedes. Puedo pedirle a mis herramientas que me digan cuántas veces participaron ustedes, cuáles fueron los conceptos que utilizaron al participar. O sea, con un poco de automatismo, puedo un poquito establecer una nota en cuanto a su participación. Entonces, se puede. Después, entonces, lo otro, el proyecto final. Me estoy acordando. Cuando he hecho esto, me he guardado 10 puntos. Ahorita me estoy acordando. Vamos a leer este documento y no van a haber mencionado esos 10 puntos en ninguna parte. O sea, al final, ahorita me estoy acordando, no escribí nada respecto a los 10 puntos. Me figuro que voy a tener que hacer una evaluacioncita para poder cubrir esos 10 puntos. Algo sencillo, ¿sí? Bueno, 50 puntos, ¿en qué consisten? No se los voy a leer esto, sino se los voy a decir a grandes rasgos. Les voy a enseñar varias técnicas de cómo investigar en Internet. Voy a querer que ustedes me hagan una propuesta, ¿sí? Primer punto. Escoja un tema a investigar considerando qué fuentes consultará para recuperación de datos. Entonces, por ejemplo, el tema no tiene que ser muy grande ni complejo, solo tienen una semana para todo el proceso. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, Ricardo, creo que voy a investigar acerca de Teodor Adorno y sociedad. ¿Y por qué? Te diría yo. Es que Adorno tiene como unos 10 libros que hablan acerca de sociedad, así que quiero ver qué es lo que cuando Adorno habla de sociedad, ¿qué dice? ¿Con qué otros conceptos los relaciona? O sea, quiero hacer un análisis de su discurso con respecto a sociedad. Aprobado. O si no, tal vez quisieran discursos del TIMNIS en medios de prensa escrita online oficialistas. Cuando los oficialistas hablan del TIMNIS, ¿qué dicen? ¿Qué palabras usan? ¿Qué argumentos usan para defender su posición con respecto al TIMNIS? O al revés, los de oposición. O sea, ¿cuál, el tema que yo quisiera escoger? Vengo donde Ricardo y se lo propongo. Esa propuesta tiene que ser, dice, haga saber al docente antes del sábado 26 cuál es el tema escogido y su estrategia para su aprobación. ¿no? Si el tema, yo creo que ahorita no tienen mucha idea de qué tema me podrían proponer, ¿no? Pero cuando ya vayan pasando las clases, van a tener más idea. Ah, qué interesante, yo podría investigar eso o aquello. O aquellos que tienen ya alguna investigación avanzada, pueden irse por el lado que, de la investigación que ustedes quieran. Entonces, les apruebo el tema. Pueden comenzar a investigarlo. Si no tienen mi aprobación, no deberían investigarlo para nada. Tienen que tener sí o sí mi aprobación, ¿sí? Y por escrito, ¿sí? Para que ustedes digan, Ricardo, tú me lo has aprobado, así es que ahora me lo tienes que evaluar, ¿sí? Pues hay que cuidarse las espaldas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aquí son docentes algún rato, sí? Saben de qué hablo, ¿no? Hay que cuidarse las espaldas. Muy bien. Entonces, después ya el resto son los pasos ya metodológicos de cómo quiero que trabajen. Lo que voy a querer como producto final es que me van a entregar ustedes un documento final hecho en PowerPoint, en el cual ustedes me van a mostrar paso por paso todo lo que ustedes han hecho en su investigación. Primero he ido a tal sitio web, he buscado tal libro, lo he descargado de esta manera. Ya, aquí están fotitos de todo eso. Aquí está el documento en mi computadora. Después lo he analizado con esta herramienta, lo he formateado con esta herramienta. Y al final el resultado de toda mi investigación es esta. Todo eso paso por paso en un PowerPoint y me lo muestran. Es como si le estuvieran enseñando a alguien. Te voy a enseñar cómo investigar sobre tal tema utilizando tales herramientas y yendo a tales sitios web. Si ustedes me presentan un PowerPoint descrito de esa manera, con ese detalle, ese es el proyecto final que yo quiero, ¿sí? Quiero que me demuestren que han aprendido a investigar. Eso es lo que quiero. ¿Ya? Bueno, dice, pueden utilizar cualquiera de las técnicas que... o los programas que se han aprendido. Debe describir cada paso que dio a lo largo de toda la investigación, lo que acabo de decir. No se salte ningún paso, sea lo más detallado posible. Tome en cuenta de que está creando una especie de PowerPoint como si fuera un archivo tutorial. Entreguen este archivo hasta el viernes 15 por email al docente, ¿sí? Y hasta las 11:59 de la noche, ¿sí? La hora de 11:59 es la hora en la que el email sale de su computadora, ¿sí? Hay formas para poder verificar a qué hora sale un email de su computadora, ¿sí? Entonces yo puedo verificar, no es la hora, pero profe, ¿yo qué culpa tengo que el archivo haya llegado a la 1:00 a.m? Yo lo he mandado a las 11. En el encabezado oculto del email hay información para saber a qué hora lo enviaron ustedes, ¿sí? Eso es todo. La bibliografía propuesta no existe. Como este es un módulo práctico, ustedes van a utilizar los PowerPoints como si fuera su bibliografía. Si tuviera que llevarlos a leer alguna bibliografía, tendrían que leer los manuales de usuario de todos los programas que les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, no, esa no es la idea. Y además, esos manuales están en inglés en su mayoría. Lo otro que sí sería interesante que lean es ese... eso que se me pide que marque con rojo porque lo considero obligatorio. Entre todo el material que les he subido a la plataforma, en la carpeta Docs se encuentra este documento que se llama Identificación de temas no tocados en el discurso de las notas de prensa de periódicos online en La Paz. Es un documento que hice hace años atrás, por medio del cual explico cómo se puede hacer la recuperación de cierta cantidad de artículos de periódico de diferentes publicaciones online, tienen que ser, recuperar todas las publicaciones, hacerles un análisis del discurso y poder establecer qué temas se tocan más, qué temas se tocan menos, con el propósito que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, y eso se hace con herramientas automáticas. Solo que este documento es un poco técnico. Mi intención, desde ahorita se los digo, mi intención al hacerles leer este documento es que una vez que hayan recibido las explicaciones que les dé, al leer, después de las explicaciones, leen este documento y ahí ustedes van a poder ver qué tanto han entendido de lo que les he explicado. Porque sin las explicaciones de la clase, hay muchas cosas técnicas aquí que no van a poder comprender. Entonces, si quieren hacen este ejercicio, léanlo ahora, ¿no? Se van a frustrar un poquito, no importa. Pero después de que les vaya a enseñar lo que van a aprender en este módulo, vuélvanlo a leer y me dicen cuál es la diferencia en su grado de comprensión, ¿sí? Muy bien, eso es todo el contenido de lo que vamos a hablar en este módulo. Una vez más, ¿preguntas? No sé. He dicho hace un rato que creo que voy a inventarme una evaluación en línea, ¿sí? En la cual les voy a hacer unas cuantas preguntas que básicamente van a tratar de averiguar si han captado ciertos conceptos clave, ¿sí? Pero esa evaluación en línea me la van a hacer inclusive las personas que están en la modalidad virtual. Digamos que les voy a dar acceso al formulario en línea ahorita y tienen media hora. Y en media hora cierro el acceso, o sea, ya no van a poder responder, ¿sí? Para que los que estén en modalidad virtual no me hagan trampa haciendo búsquedas de texto en los PowerPoints, ¿no? Entonces, todo tiene sus propósitos. Lo que quiero, mi intención no es matarlos, mi intención es de verificar que aprendieron algo. Por eso es que estoy ponderando 40% de participación. Quiero verificar que hayan aprendido. Y eso lo voy a verificar por medio de sus participaciones, ¿sí? No, por favor, no se achiquen en el aula. Abiertamente digan: profe, no entiendo lo que estás diciendo. Vuelvo a explicar. ¿Desde dónde? Desde cero. Yo me las arreglo. Un buen profe siempre tiene que tener más de una forma para explicar una cosa. ¿Listo? Entonces, podemos entrar en contexto. ¿Sí? Muy bien. La primera presentación de todo el grupo de presentaciones es esta. Se llama Internet como objeto de estudio. Sí, gracias por tocar eso. ¿Cómo le vamos a hacer a esas participaciones? Yo voy a esperar que ustedes participen en Telegram, ¿sí? Y como el Telegram me registra la hora a la que están ustedes participando, entonces, digamos que como esa distancia, antes alguna vez hice esta estrategia. Obligaba a mis estudiantes, ya que mis estudiantes más que miraran a mí, miraban su pantalla. Entonces, como no se ha chapado a la antigua como profe, entonces yo he dicho, ¿cómo los obligo a que me atiendan, no? Entonces, no les voy a decir, mírenme a mí, no tiene sentido. Entonces les dije, ya que están ocupados en sus pantallitas, entonces ustedes les están enseñando nuevas tecnologías. Entonces les dije, ustedes van a tuitearme mensajes a mí con respecto a lo que estoy enseñando en la clase. O sea, el contenido de sus tweets son los conceptos que ustedes aprendan en la clase. Y sus tweets tienen que ser durante el horario de la clase. Si me tuitean fuera del horario de la clase, sus tweets no sirven. Entonces, con eso me estaba asegurando de que me atendían durante la clase. Clase presencial, digamos, ¿no? Pero como esto estamos hablando de la versión virtual, no me voy a hacer mucho problema con el horario en el cual ustedes posteen en Telegram, ¿sí? Porque también considero que trabajan y todo eso, ¿no ve? Pero sí voy a considerar mucho la calidad de sus participaciones, ¿no ve? No solamente cuánto participan, sino cuánto aportan. Así como he visto cómo es que ustedes han sido muy curiosos con el módulo de Liana, ¿no? Me ha dado envidia. He dicho, ay, yo quisiera estar ahí en medio, también acribillando a Liana con preguntas. Entonces, quiero ver eso también. Yo voy a esforzarme por tratar de guiarles a los mejores... a las mejores fuentes para solucionar sus problemas. Así es como voy a evaluar su participación. Cantidad y calidad de participaciones en Telegram. ¿Sí? Utilizo Internet desde el momento que ha llegado Internet a Bolivia aquí, ¿no? Por lo tanto, había que considerar alguna forma de abordar el tema de Internet como un objeto de estudio, ¿no? Entonces, creo que la forma de considerar esto es de que, primero que, como dice acá, sin importar nuestra profesión, creo que todos necesitamos tener cierto grado de alfabetismo digital. Todos necesitamos saber cómo funciona el Internet, cómo está estructurado, cómo está construido, cómo funciona por dentro, ¿sí? Tenemos que tener presente una cosa, de que usualmente la única forma que tenemos de poder acceder a la información en Internet es a través de los buscadores. Sin los buscadores, la verdad, mucho de nuestro esfuerzo por acceder al Internet sería infructuoso, ¿sí? No sé si alguna vez se han topado ustedes con algún sitio web que no tenía una cajita de búsqueda, ¿sí? Han tenido otra vez que verse obligados a navegar en ese sitio manualmente, ¿no ve? Aprovecho, siempre voy a estar haciendo algunos comentarios en la clase. Por ejemplo, si digamos, tuvieran un el sitio web que estoy mencionando, un sitio web sin, técnicamente se le dice sin motor de búsqueda, ¿sí? Pero ustedes lo ven como un sitio web que no tiene cajita de búsqueda, ¿sí? Revisar el contenido de ese sitio, ¿no? Digamos que el sitio en cuestión se llama, a ver, chatarra.com, digamos que se llama ese sitio, ¿ya? Entonces, ustedes quisieran verificar si se habla de tecnología en ese sitio web. Entonces, cuando ustedes están en la cajita de Google, ¿sí? Ustedes podían, esta cajita por si acaso, se llama Omnibox, la cajita de búsqueda de Google. En esa cajita ustedes podían escribir esto. Con esa instrucción, ¿qué le ven de raro a esa instrucción? ¿Sí? Estamos diciendo busque tecnología, pero estamos diciendo busque tecnología solamente dentro del sitio chatarra.com. Con una instrucción de este tipo, le estamos creando una cajita de búsqueda, le estamos creando un motor de búsqueda a ese sitio a pesar de que no lo tiene. ¿Sí? El Google no va a buscar la palabra tecnología en todo el internet. Solamente va a buscar la palabra tecnología en las páginas que se encuentren dentro de este sitio. ¿Sí? Hemos achicado toda la búsqueda solamente ese sitio. ¿Sí? El sitio web del gobierno municipal de La Paz solía ser bien lento. ¿Sí? Entonces, cuando alguna vez yo quería buscar algún documento ahí, era un martirio. ¿Sí? Entonces, con este truquito, ¿sí? A ver, con ese truquito, por ejemplo, si digamos aquí yo le aumento comillas, con eso, por ejemplo, le estoy diciendo a Google, busque acerca de la normativa 340, pero solamente busque dentro del sitio de la alcaldía del gobierno municipal de La Paz. ¿Sí? Entonces, me ahorro tener que cargar páginas lentas dentro del sitio y estoy navegando dentro del sitio, haciendo búsquedas dentro del sitio, pero aprovechando el ancho de banda, la velocidad que tiene Google y no la mía. ¿Sí? Entonces, obtengo los resultados que tengo aquí, apuntan directamente a ciertos sitios dentro de el sitio del gobierno municipal y puedo navegar más rápido. ¿Sí? Otro truquito más. Si digamos a esta línea yo le aumento esto más. Esto que estoy haciendo se encuentra en un grupo de diapositivas que se llaman hacksengoogle.com. ¿Ya? No están en la secuencia de presentación que les quiero dar, pero vale la pena que ustedes aprendan al respecto, ¿sí? Para mejorar sus hábitos de búsqueda. De ese archivo contiene las indicaciones a detalle de lo que estoy hablando ahorita. Imagínense, hasta aquí se entiende lo que estoy escribiendo en este tipo de líneas, ¿sí? Ya, este es un tipo de hack. A este hack le puedo aumentar una cosita más, ¿sí? Noten por si acaso que entre los dos puntos y lo que viene a continuación no hay espacio en blanco. Dos puntos y a continuación todo pegadito. Aquí lo mismo, type, dos puntos y todo pegadito. Con esto le estoy diciendo a Google, busque acerca de la normativa 340. Solamente busque dentro del sitio del gobierno municipal de La Paz, pero solamente devuélvame resultados que apunten a documentos en formato PDF. Sin esta última parte, Google me mostraría todas las páginas que hablen acerca del tema que estoy pidiendo, todas, sin excepción. Pero aquí solamente ahora estoy pidiendo que solamente me muestre páginas en donde hay documentos PDF que hablen de ese tema. Entonces la cosa se hace mucho más rápida cuando yo quiero bajarme documentos, ¿no ve? Tal vez en vez de PDF, podría pedir tal vez XLS. Alguna vez he necesitado bajarme una planilla de sueldos ya hecha, ¿sí? He buscado planillas de sueldos, type, dos puntos, XLS. ¿Qué le estoy diciendo a Google? Que busque una planilla de sueldos ya hecha en Excel. Listo. Entonces, los resultados de la búsqueda apuntan a sitios que tienen documentos de Excel ya terminados, listos para que yo los modifique, ¿no? Eso sería una búsqueda dentro del documento. Google lo haría, pero obviamente teníamos que saber el nombre de esa persona. ¿Okay? Se puede, claro que sí. Google lee el contenido de los documentos que indexa. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo con los documentos que tengamos en nuestra computadora. Alguna vez me ha pasado, dicto varios cursos en La Paz, ¿no? Y la coordinadora me llama: Ricardo, necesito notas de tal estudiante que ha pasado clases contigo el 2014. ¿Quién será? Entonces, ¿qué hago? Con los programas que les voy a enseñar, le pido a esos programas que lean el contenido de todas mis planillas, y después le pido a ese programa buscar a la persona que me están diciendo, y el programa me dice, se encuentra en tal documento. Así encuentro rápido las notas de mis estudiantes. Se puede. Casi literalmente creo yo que cualquier cosa que ustedes... Alguien ha dicho alguna vez, si está publicado en internet, entonces se puede bajar, o sea, se puede recuperar. Entonces, literalmente, echa la ley, echa la trampa. ¿Se entiende entonces lo que estamos escribiendo aquí, con estos pequeños truquitos? ¿Sí? Si, digamos, no pusiera doble comilla acá, Google buscaría la palabra normativa por un lado y 340 por otro lado. Es decir, ambas palabras podrían estar escritas a distancia una de la otra, ¿sí? Pero cuando lo pongo entre comillas, estoy obligando a Google que las dos palabras tienen que estar escritas juntitas. Eso es lo que está diciéndole las comillas ahí. ¿Se entiende la diferencia? Una cosita más. Imagínense que me aparecen muchos resultados que hablan de acerca de X decreto ley, ¿sí? Ya, yo quiero saber solo la normativa, no quiero saber nada de decretos ley, pero hay muchos resultados que hablan de decreto ley y me están quitando tiempo porque tengo que estar cirniendo entre los resultados posibles. Entonces yo puedo hacer esto. Ahí hay un menos. Le estoy diciendo, busque acerca de la normativa 340 dentro de tal sitio, ¿sí? Archivo solamente de este formato. Y excluya de los resultados cualquier resultado que hable acerca de decreto ley. Me acuerdo que alguna vez estaba buscando acerca de un autor cuyo primer nombre era Justin, ¿no? Y me salían un montón de resultados de... ¿no? En serio, un montón, páginas de resultados de ese señorito. Entonces, finalmente, menos Justin Bieber, ya listo, con eso he hecho que mis resultados sean un poquito más formales, digamos, ¿no? Entonces, esa es la forma. No es nada del otro mundo. Pueden ponerlo en cualquier orden. Este menos lo pueden poner al principio, este side lo pueden poner al final. O sea, no importa el orden, ¿sí? El punto es que lo pongan de esa manera, ¿sí? Si no se acuerdan cómo escribir todas estas cosas que he escrito, hagan una búsqueda en internet, en Google, que diga búsqueda avanzada. Esto último que estoy diciendo no está en el PowerPoint. Escriban búsqueda avanzada y eso los va a llevar, fíjense, creo que ya tengo mi conexión a internet aquí, así que les puedo mostrar de qué estoy hablando. A ver, escribiremos lo que he escrito ahí. Pueden escribir tanto en la barra de búsqueda como en el Omnibox, da lo mismo para Google. Ya, a ver, entonces hemos dicho que queremos buscar acerca, vamos a ver qué sale. Automáticamente la búsqueda se comienza a escribir ahí arriba. ¿Está suficientemente grande para que lo vean? ¿O un poquito más? Ya, está bien, una vez. Normativa 340, ya. Le vamos a decir que solamente lo busque. Ahora, la verdad no sé si existe esa normativa en el sitio de la alcaldía. Así es que por ahí no me sale nada. Vamos a ver si... Hasta ahí lo vamos a dejar. La Paz Bo. A ver, vamos a ver qué hace con las búsquedas ahí. Finalmente voy a navegar con mis datos, creo. Ya. Entonces, estos hablan acerca de... Sí había habido algo relacionado con lo que estoy diciendo. Los quiero solamente como PDFs, y no quiero, a ver, veremos qué tipo de resultados salen. Sí, ¿no? Ahí dice la normativa tantos, sí, no obtuvo ningún resultado, bien, he sido muy exigente. Entonces vamos a tratar de ser menos exigentes. Normativa nada más, listado de normativas. A mis estudiantes les digo, traigan sus polcos, ¿no? Traigan su tejido mientras están esperando que se haga la búsqueda. Un resultado, Dios mío. Ya, bueno, esa es la idea. ¿Qué más puedo decir? Ya. Vámonos otra vez a nuestra presentación. Sí. En cierto momento vamos a hablar de esas cosas, porque en cierto momento hablo de sitios privados, ¿sí? Un ejemplo práctico de eso es el escándalo de los WikiLeaks, ¿sí? Se requiere cierto grado de capacidad técnica para poder sobrepasar ciertos niveles de seguridad para la información que se encuentra detrás de esos niveles de seguridad, ¿sí? No creo que ese sea nuestro campo como analistas sociales, pero se puede. Ciertos sitios están descuidadamente desprotegidos. Miren, ahí te voy a responder tu pregunta. Quiero mostrarles esto. Una vez que hacen una búsqueda cualquiera, la que sea, cuando entran a la parte de herramientas, en la parte de herramientas tienen esta opción que dice búsqueda avanzada, ¿sí? Si ustedes hacen clic en búsqueda avanzada, van a ver lo que va a aparecer aquí. Va a aparecer una tabla, va a aparecer un formulario. Y en ese formulario ustedes pueden escribir, fíjense, todas estas palabras, esta palabra o frase exacta, un poquito me acercaré, esta palabra o frase exacta, cualquier, el idioma, en qué sitio específico, fíjense. Este formulario sirve para hacer lo que estoy haciendo ahí en una sola línea, se puede hacer a través de este formulario de búsqueda avanzada. ¿Sí? Entonces es cuestión de que ustedes llenen los campos que ustedes necesitan llenar, y cuando llenan todos los campos simplemente hacen su búsqueda avanzada, y el Google en la línea de búsquedas arma esto, pero ustedes lo han armado llenando cajitas nada más, ¿ya? Si no se acuerdan cómo llegar a esta ventana, simplemente aquí escriban en el buscador, escriban búsqueda avanzada, voy a escribir, y fíjense, el primer resultado que obtienen es justamente el URL que apunta a ese formulario que les acabo de mostrar. Se hacen clic aquí. Así si cortas el streaming, así voy a tener más velocidad yo. ¿Ven? Eso apunta directamente al formulario en el cual ustedes pueden llenar todos los parámetros. Curioseen, hay varios parámetros, solamente les estoy enseñando unos cuantitos aquí, pero aquí este formulario está lleno de formularios de formatos que ustedes pueden escoger para hacer sus búsquedas avanzadas, más especializadas. Ahora me voy a tu pregunta. Si la información está en internet, tarde o temprano se puede obtener. Tal vez no todos tenemos la capacidad técnica de cómo poder desproteger esos contenidos, pero en este caso, por ejemplo, en este curso, les voy a enseñar a desproteger cierta cantidad de información que usualmente ustedes la encuentran protegida en internet. Pero eso de sitios gubernamentales o militares ya es otro nivel, es para otro tipo de usuarios. Pero se puede. Eso es lo grave, eso nos lleva a otro tipo de discusión, ¿no? Si todo lo que uno pone en la red finalmente tarde o temprano se puede llegar a descubrir, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿lo ponemos o no lo ponemos en la web? Yo les adelanto, yo tengo en mi computadora un archivo en el cual están guardados todos mis passwords. Ese archivo no lo he puesto ni en mi celular, no está en internet en ninguno, está en mi máquina nomás. Y aún que esté en mi máquina, me pongo un poco nervioso. No sé si alguien algún rato podría entrar a mi máquina y obtener esa información. Eso es un poco delicado. Eso es discusión de otro costado. Pero bueno, por ahí va la cosa. Seguiremos. Estábamos aquí. Entonces, ¿de qué herramientas disponemos y cómo podemos hacer uso de ellas? Si no aprendemos a manejar estas cositas que les estoy mostrando así de forma tan sencilla, pues caminaremos a ciegas entre millones de documentos y sitios en la red y no los podremos aprovechar. Yo quisiera quedarme un ratito aquí en esta diapositiva. Normalmente no leo mis diapositivas, pero cuando hay tanta información, vale la pena detenerse un ratito. Este diagrama no lo he hecho yo. lo ha obtenido de internet. Pero es muy interesante porque nos demuestra una cosa que está sucediendo hoy en día en la web, en internet. Es de que ha habido una evolución, ¿sí? Ha habido ciertos tipos de tecnologías, ¿sí?, que han permitido que ciertos momentos del internet se den. Y hoy en día estamos disfrutando de la gran mayoría de estas tecnologías que nos permiten disfrutar del fenómeno de la web 2.0. Y como notarán, ya para la web 3.0 y 4.0 todavía no se ven tecnologías mencionadas en la parte de arriba, ¿sí? Porque eso es algo que se está desarrollando hoy en día. Una cosa que no me gusta de este diagrama son las fechas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que la web 3.0 debería darse entre el 2010 y el 2020. Ahorita estamos en el 2017 y yo debo conocer como unas tres herramientas del estilo web 3.0, no hay más, o sea, el resto sigue siendo herramientas 2.0 de las cuales estamos experimentando hoy en día. Pero lo que me interesa de este diagrama es de que por un lado hay tecnologías, ¿no? Las tecnologías necesitan de máquinas para poder funcionar, llámense computadoras, llámense celulares, tabletas o cualquier otro tipo de máquina en la cual una tecnología puede funcionar, ¿sí? Y esas tecnologías son usadas por seres humanos. Estos seres humanos usan las tecnologías para aprovechar las ventajas de estas tecnologías y las aprovechan para poder generar muchas interacciones sociales con otros seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, lo que generan estas tecnologías es que sobre estas tecnologías, llámese software, llámese hardware, funcionan ciertos tipos de programas o servicios que nosotros usamos. Nuestro WhatsApp es un servicio, ¿sí? Facebook es un servicio de un tipo o de otro tipo, pero son servicios que nos ayudan a, sin saber, cuando entramos a nuestro Facebook, en realidad estamos entrando a una computadora remota que estará en X lugar en el mundo, ¿sí? Entonces estamos usando tecnologías, ¿sí? Pero son transparentes para nosotros porque lo que más sentimos nosotros es el uso de los servicios. Como humanos entendemos de que estamos usando servicios, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro uso de servicios generamos fenómenos sociocomunicacionales. Estas frases en español, yo las he aumentado este diagrama porque yo creo que eso es lo que nos interesa a nosotros analizar. Si este diagrama es netamente técnico, pero a nosotros nos interesa ver una cosa muy interesante, de que hoy en día, con el internet, nosotros, los seres humanos, cuando nosotros usamos los servicios que nos provee el internet como seres humanos, estamos usando servicios que corren sobre tecnologías, necesitan las tecnologías para poder funcionar. Pero en esa interacción de tecnologías y servicios, nosotros generamos fenómenos de comunicación con otros seres humanos. Nos comunicamos a cierta velocidad, con cierta frecuencia, con cierto tipo de grupo social, otro tipo de grupo social, con cierto fin, o sea, diferentes dinámicas sociales, solamente por haber usado esta simbiosis de tecnología y servicios. Y algo que no tampoco está muy visible para nosotros, pero es que estas tecnologías nos tienen que ofrecer datos para que esos datos puedan ser manejados de diferentes formas por estos servicios. Los datos que nos ofrecen estas tecnologías para que puedan ser aprovechados en interacciones sociales por los seres humanos, esos datos se encuentran en el internet en diferentes estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un chat de WhatsApp, en realidad lo que estamos viendo en nuestra pantalla son globitos, ¿lo ve? Pero en realidad, técnicamente, lo que estamos viendo son registros de una base de datos, uno debajo de otro, pero mostrados dentro de globitos, ¿sí? Entonces, hay una estructura de datos que se amolda a cierta forma atractiva en la cual esos datos se muestran dentro de un servicio. Y dependiendo de si esos datos se estructuran de una forma más coloquial para nosotros, a eso se le llama usabilidad, ¿no? Que los datos sean accesibles, usables. Entonces, eso nos permite utilizar más unos servicios u otros. Pero eso es lo que está provocando el Internet hoy en día entre nosotros. Fenómenos sociocomunicacionales, cuando nosotros interactuamos con diferentes estructuras de datos a través de el uso de tecnologías y servicios. Eso es lo que significa esta diapositiva. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, dígame. Ahí voy. Mis siguientes diapositivas tratan de demostrar de que no deberíamos esforzarnos mucho por diferenciarlas. A veces que logro irme por acá. Las tecnologías empleadas en sitios 1.0 pueden también ser usadas en parte en sitios 2.0, 3.0. ¿Sí? Ciertas tecnologías que se encuentran acá pueden ser usadas también dentro de la web 3.0 o la 2.0. Entonces hay ciertos terrenos grises en los cuales uno podría decir PHP es una tecnología web 2.0, y luego alguien se levanta y dice no necesariamente, PHP también es utilizado acá. O sea, la discusión se vuelve inútil cuando tratamos de establecer fronteras bien definidas, ¿sí? Entonces lo que trato de demostrar con esta diapositiva es eso. O sea, ahora como investigadores sociales eso nos provoca un cierto problema, ¿sí? Cuando yo quiero afirmar de que cierto grupo de usuarios está usando una tecnología web 1.0, tendría que hacer una descripción exhaustiva de qué están usando como web 1.0 y si realmente todo lo que están usando es web 1.0. Les doy un ejemplo. Nosotros usamos Facebook. Facebook es una red social, por lo tanto, técnicamente vendría a ser una herramienta web 2.0, ¿sí? Pero muchas veces lo que hacemos dentro de Facebook es, dentro de un post, no solamente interactuamos con otros seres humanos, que es la característica más llamativa, digamos, de la web 2.0, las interacciones sociales, sino que dentro de un post, ¿no?, dentro de una publicación, incrustamos una imagen, un meme, por ejemplo, o incrustamos un video, ¿no? Y después las personas comienzan a interactuar con sus participaciones ya no son sobre el texto que he escrito, sino sobre el contenido de la imagen, el meme, o el contenido del audio, o el contenido del video, ¿no? Comentan, ¿no? Entonces, el proceso de incrustar la imagen o incrustar el video es un proceso netamente 1.0, ¿sí? El proceso de incrustar. En la web 1.0 no había, por ejemplo, video, ¿no? No había, la tecnología no era capaz de manipular video. Pero los parámetros, los procedimientos para poder incrustar un archivo de video, sí había, ¿sí? Las primeras animaciones de la web 2.0, de la web 1.0, son los archivos GIF. Los GIFs, que hoy en día vemos tan bonitos dentro de nuestros Facebook, son los dinosaurios de la web 1.0. Entonces, cuando decimos que alguien está usando Facebook y decimos de que está usando, por lo tanto, web 2.0, ¿qué tan correctos estamos al afirmar eso? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Porque las personas están interactuando con tecnologías de diferentes tipos de web cuando interactúan con contenidos en Internet. Por eso es que las fronteras no se pueden dibujar tan claramente. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Ahora, hay una cosa interesante. Una vez más, esta diapositiva no es mía. Obviamente, fíjense que está en inglés, ¿no? Pero yo le he inventado este título. Me he puesto a pensar, ok, si... ¿Qué es lo que han tratado de poner aquí que es común y luego que aquí le ponen la palabra diferente, ¿no? Más bien, lo que está al centro debería ser lo común a todo, ¿no? Entonces, por eso es que he puesto la frase de ahí arribita. Dice, lo común, por ejemplo, a ver, ¿qué hay en común? Me puse a pensar, ¿qué hay en común entre la 1.0, la 2.0, la 3.0? ¿Qué terreno básico? El HTML, que es el código con el que comenzó la web, aún perdura en la 2.0 y aún perdura en la 3.0. HTML básico, listo. Eso es lo común. Ese HTML, por ejemplo, que es lo común, establece las diferencias. ¿De qué manera? Dependiendo de qué contiene ese HTML, qué se le incrusta. Por ejemplo, cuando ustedes están incrustando en una página de Facebook, incrustan una video de YouTube, a nivel de código, o sea, si ustedes vieran la página como si fuera un código, por ejemplo, esta página que les he mostrado hace un rato, ¿sí? Aquí, si yo he hecho clic con el botón derecho, si yo, después de hacer clic con el botón derecho, escojo esta opción, ver código fuente de la página, lo que voy a obtener es esto, ¿sí? Esto es lo que realmente obtenemos de Internet, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo esto, este formulario, en realidad este formulario es una interpretación de esto. Entonces, las máquinas en realidad leen esto y lo interpretan de esta manera para que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? Pero en realidad lo que se mueve dentro del Internet son estas cosas, no estas cosas. ¿Se entiende? Esto simplemente es la representación final, amigable para el humano. ¿Sí? Pero las máquinas todo el tiempo están charlando de esta manera. ¿Ya? Ok, entonces, esto, si les digo que esto es HTML, alguien que sabe HTML me va a decir, no, por eso es que no voy a decir que es HTML. Es una mezcla de HTML con otras cosas, ¿ya? El documento comienza con esa parte y dice, tipo de documento que se está viendo, documento HTML. Pero si analizáramos cada pedazo de este código, los que saben, tarde o temprano me van a decir, este pedacito no es HTML. Por ejemplo, desde el momento que escribimos esto que dice image, eso ya no es HTML. ¿Sí? Entonces, les decía, el HTML establece las diferencias. Dependiendo de qué contiene, digamos, lo que acabo de mostrarles es que ese HTML contiene incrustado una referencia a una imagen que está en algún lugar. A ver, ¿qué se le incrusta? ¿Y qué fenómenos sociales genera? Cuando la web nació, nació sin gráficos, ¿sí? El primer navegador que fue capaz de poder mostrar gráficos en Internet se llamaba Mosaic. Y Mosaic es el abuelito de un navegador que se llamaba Netscape, que lastimosamente fue un navegador que perdió una batalla con el Internet Explorer hace años atrás, ¿no? Junto a unas tacitas de té podría contarles la historia completa, ¿no? Pero lo importante es saber que cuando... Primero, espero que ustedes ya hayan hecho esta diferencia alguna vez. Primero, cuando hablamos de Internet, no estamos hablando de web, ¿sí? No son equivalentes. Por si acaso, les había dicho a los que vinieron al principio que cuando traigan su compu, traigan también su cortapicos, ¿sí? Para que puedan traer la energía eléctrica hasta el lugar donde se vayan a sentar, ¿sí? Si mañana necesitamos copiar todos el material que he traído, porque si no, no vamos a poder avanzar de forma práctica. Entonces les decía, normalmente hace años atrás también no había forma de representar el Internet. Me acuerdo que las primeras representaciones que vi del Internet eran cajas, eran rectángulos, ¿sí? No sé a quién se le ha ocurrido representar al Internet como una novecita, ¿ya? Pero me parece bonita la representación, así que la vamos a usar. Entonces, dentro del Internet funcionan varios tipos de servicios. Uno de ellos es la web. Es lo que nosotros más usamos. Cuando navegamos en Internet, el solo hecho que digamos navegamos, ya estamos diciendo que estamos utilizando los servicios de páginas web. ¿Ya? Ese es un servicio que hay. ¿Sí? Cuando ustedes están usando el email, están usando otro servicio. Hoy en día, cuando ustedes usan su correo electrónico, usan su navegador, ¿no? Chrome, Firefox o lo que sea. Espero que nadie utilice, siempre, ¿no? Aprovecho para echarle tierra a Microsoft. Espero que nadie esté utilizando Internet Explorer, ¿no? Está cometiendo un gran error en su vida. ¿Por qué? Por muchas razones. Vamos a charlar algunas razones. Bueno, pero inicialmente el email no funcionaba dentro de un navegador. Se necesitaba software especializado para poder utilizar el email fuera de un navegador, ¿sí? Uno que todavía se usa, Outlook Express, un software que no necesita de un navegador para poder ver correos, ¿sí? Otro ejemplo de otra cosa que está en el Internet y que no es web, ¿sí? Y que ustedes conocen, Twitter. Para usar Twitter, Twitter en realidad necesita de un software aparte para poder funcionar. WhatsApp, por ejemplo, necesita de un software aparte para poder funcionar. Pero las tecnologías hoy en día son tan flexibles, tan poderosas, que podríamos utilizar Twitter a través de un navegador, ¿cierto? Podríamos utilizar WhatsApp a través de un navegador. Pero en realidad estos son otros tipos de servicios. No son necesariamente, no son realmente web. Ahora, creo que, me figuro que Eliana les ha debido mencionar un poquito de esto. Por ejemplo, voy a mencionar unas cuantas cosas más. Por ejemplo, hay otros servicios, FTP. Antiguamente, había un servicio que se llamaba Archi, ¿sí? Era para poder ver listados de archivos nada más. No se navegaba en la web, era ver listados y listados de archivos en una carpeta, en otra carpeta, en otra carpeta. Gopher, FTP, servicios de peer-to-peer, o sea, hay un montón de cosas. Lo que les he dicho al principio, que podemos utilizar el TeamViewer. O sea, lo que quiero mostrarles con este diagrama es de que hay muchos servicios que funcionan a través de Internet. Por lo tanto, en Internet no es necesariamente web. Por lo tanto, cuando nosotros queremos analizar fenómenos en Internet, tenemos que considerar esto. La gente, ¿dónde se reúne? ¿Sí? La mayoría de la gente se reúne en la web. ¿Quién es esa mayoría de la gente? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las características demográficas de ese grupo de gente que se reúne en la web? ¿Quiénes utilizan FTP? Es la primera vez que oigo mencionar FTP. A pesar de eso, todos los sitios web que ustedes conocen usan FTP. Ustedes no, pero los sitios web utilizan FTP. ¿Sí? ¿Quiénes usan el peer-to-peer? P2P. Analizar los fenómenos sociales que acompañan a cada uno de estos servicios es lo interesante y es lo que vamos a ver en las diapositivas a continuación. ¿Ya? Por lo tanto, dependiendo de cómo utilice. Ah, y por si acaso, todos esos servicios hoy en día, todos, usan HTML. ¿Sí? Pero algunos servicios son web 1.0, 2.0. Hay algunas cosas que son también 3.0. Hasta ahí lo dejaremos. Por lo tanto, humanos, tecnologías y contenidos generan nuevas dinámicas sociales. La conjunción de humanos y tecnologías generando nuevas dinámicas sociales. No simplemente estamos manipulando datos fríos. Somos seres humanos, somos seres sociables. Por lo tanto, estamos generando fenómenos sociales. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí ya entraremos un poquito en detalle de la web, específicamente esa parte. ¿Sí? Tratando de simplificar la web de la forma más sencilla posible, voy a diferenciar dos tipos de sitios web: sitios estáticos y sitios dinámicos. ¿Sí? Entonces, hace un rato, en este diagrama les decía lo que es común a todas las posibles tecnologías que hay en la web, es el HTML. ¿Sí? Entonces, el HTML es común, esa es la idea con la cual quiero que se queden. Y fíjense, tanto sitios web estáticos como dinámicos, ambos usan HTML. Ese código que les he mostrado en la pantalla hace un momentito, HTML. ¿Ya? Entonces, solo que los sitios estáticos, que son los, ahí sí podemos hablar con un poquito de propiedad con respecto a la web 1.0. Los sitios estáticos son característicos de la web 1.0. ¿Sí? Ustedes han interactuado con esos sitios más de una vez en su vida. Y como académicos, como investigadores sociales, muchos sitios de depositorios de datos en universidades son sitios 1.0. Lo vamos a ver bien en su detalle. ¿Sí? ¿Qué tienen de como característica? Básicamente utilizan pocas tecnologías, ¿sí? Esas son las tecnologías que usan específicamente sitios antiguos, sitios estáticos, como estos, ¿sí? Usualmente son sitios en los cuales cada una de las páginas termina con el nombre HTML, con la extensión HTML, ¿sí? La página se llama algo, .html, página tantos, .html. Esto que estoy diciendo va a ser muy importante, porque más adelante vamos a ver un programa antiguo que se llama Teleport, que hace una cosa muy bonita. Es capaz de poder navegar en un sitio web por nosotros, ¿sí? Nosotros le decimos ubícate en esta página web, que es una, pero el Teleport solamente funciona con HTML, ¿sí? Entonces le digo ubícate en tal página HTML y comenzar a leer el contenido de la página. Y cuando te topes con un link dentro de no, se ubican a qué me refiero por un link, ¿no ve? Un hiperenlace dentro del HTML, ¿sí? Entonces, una de esas palabritas subrayadas en azul, ¿ya? Entonces, lo que hace el teleport es entrar en ese link y entra en esa página. Y comienza a leer el contenido de esa página y busca enlaces también en esa página y navega, se navega todo el sitio completo, haciendo, yendo de enlace a enlace, ¿no? Pero solamente funciona con HTML, es decir, Teleport Pro es un programa que me permitiría poder leer automáticamente todo un sitio web en internet, ¿sí? Es más, sirve para hacer una cosa, sirve para bajarme el sitio web a mi computadora. Si por alguna razón, ya en su momento les voy a explicar cuál sería la razón por la cual yo quisiera bajarme, copiarme un sitio estático que encuentro en internet, ¿no? Uno diría, lo dejaré tranquilo al sitio estático en internet. No, pero hay razones por las cuales a veces uno quiere una copia local de su computadora. Ya. La mayoría de los sitios web que hoy en día nos rodean en internet son sitios dinámicos, ¿sí? Para los propósitos sencillos de esta diapositiva, la mayor característica de estos sitios es de que utilizan más tecnologías acompañadas al HTML, ¿sí? Usan HTML también, pero utilizan otras tecnologías más, ¿ya? No quiero entrar en detalles ahorita de qué significan cada una de esas tecnologías. En otra diapositiva les voy a explicar a detalle. Pero esto hace la cosa un poco más complicada. Programas como el Teleport son capaces de poder leer esto, porque tienen que lidiar, ese programa tiene que lidiar con pocas tecnologías. Pero cuando nos topamos con sitios web dinámicos, estamos hablando de cosas muy complejas. Aquí simplemente aparecen mencionados, esto se llama JavaScript, ¿no? PHP, esto es un gestor de bases de datos, esto es un gestor de estilos. No importa que no me entiendan lo que acabo de decir. Pero además de esto hay otras tecnologías más. Ajax, ASP, o sea, hay un montón de tecnologías aquí acompañando al HTML. Entonces, ahí comienzan los problemas. No hay programas específicos que puedan lidiar con todas esas tecnologías y que puedan hacer lo que hace el teleport, que nos puedan sacar una copia de un sitio web dinámico. Facebook, WhatsApp, actualmente nuestros clientes de correo electrónico, o sea que utilicen Gmail o lo que sea, todos son sitios web dinámicos, todos. Por lo tanto, como están hechos para que funcionen, tienen que funcionar con todas esas tecnologías, es complicado tratar de lograr sacar copias exactas de esos sitios web. No quiero decir más. Hay otras razones más, pero con eso me quiero quedar. Entonces, quiero dejarlos con la problemática, porque cuando se trata de lidiar con sitios web estáticos, es fácil poder descargarlos de internet. Pero estos otros requieren otras técnicas un poco más complejas. ¿Sí? Eso. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Si los veo así dormitar o ya conozco los síntomas, vamos a pararnos, vamos a descansar un rato, ¿sí? Por el momento no veo nada de eso, así que voy a continuar. Por lo tanto, dice, estas son mis diapositivas introductorias nada más. ¿Han visto? Todavía no estoy enseñándoles a manejar herramientas. Aportamos contenidos a la red en diferentes formatos. Ahí estamos comenzando a hablar ya de formatos. Y también en muchos sitios. Esto provoca un problema de acceso a la información y de metodologías de investigación, por lo que acabo de decirles hace un rato. Ciertas informaciones, por ejemplo, si algún rato ustedes han curioseado Pinterest, por ejemplo, el contenido de Pinterest está formateado de cierta forma, en Facebook de otra manera, el contenido en Twitter está formateado de otra manera, es decir, todo el tiempo estoy viendo contenidos, pero el formato de los contenidos es diferente, ¿sí? Eso provoca problemas, ¿sí? Inclusive para nosotros, para poder ubicarnos al principio, para poder aprender a manejar esas herramientas, ¿sí? Pero hay técnicas como, por ejemplo, text mining o procesamientos de archivos para poder un poquito simplificar todos esos formatos tan raros y volver los formatos más sencillos y comprensibles para nosotros. Vamos a aprender al respecto. Ahí he dejado un textito, un link, por si acaso si algún rato quieren leerlo. Bueno, con eso he tratado de hacer mi pequeña introducción, ¿sí? Ahora, por lo tanto, vamos a un poquito hablar acerca de tipos de contenidos en internet, ¿sí? Ahora, para comenzar a hacer la historia bonita, uno de mis sitios web favoritos, el Wayback Machine. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia, ¿no?, de este sitio web? Por si acaso, este es un link que me va a llevar a abrir otra presentación. Este es otro archivo, este ya no es el archivo internet como objeto de estudio. Este es el archivo que se llama wakebackmachine.ppt o algo así, ¿ya? Ese Wakeback Machine es una herramientita que se encuentra dentro de ese sitio web, archive.org, ¿no? Si ustedes me preguntaran, como a veces no te hacen esas preguntas, si estuvieras en una isla desierta, náufrago, ¿no?, ¿cuáles son las tres cosas con las cuales te quedarías, ¿no? Yo creo que una de esas tres cosas sería archive.org. Para mí es el sitio de internet, el que representa el internet para mí, ¿no? Es un sitio, archive.org, es un archivo que contiene, fíjense, 134,000 libros en español, 15 petabytes de archivos. O sea, petabytes, ¿qué será? Es harto. Harto en video, audio, textos. Y lo más interesante, todo ese contenido es gratuito, está libre de derechos. Algunos derechos de esos documentos, derechos de autor, ¿no? Algunos derechos de esos medios han sido cedidos por sus autores, y algunos medios han perdido sus derechos, ¿no?, por su antigüedad. En este sitio, Archive, he encontrado el fascículo número uno de la revista Superman, el primer dibujo animado de Walt Disney. He encontrado un documental de las Alacitas de 1946. O sea, es harto para buscar, pero buscan y encuentran tesoritos bonitos. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso vamos a hablar en su momento a detalle de cómo manejar bien el archive.org. Pero metido en la página principal de este sitio web se encuentra esta cajita, con su cajita de búsqueda. Esto se podría traducir como la máquina del tiempo. ¿Sí? Sirve para poder navegar en, como dice aquí, podemos navegar en 452 billones de sitios web. ¿Sí? Si digamos un sitio web X ha dejado de existir, todavía existe dentro del Wakeback Machine. ¿Sí? Sitios que ya no existen, que ya no están en línea, que han dejado de estar públicos, se encuentran todavía disponibles dentro del Wakeback Machine. Por eso se llama la máquina del tiempo, porque nos permite retroceder en el tiempo al momento en el que ese sitio web sí funcionaba en la web. ¿Sí? Bueno, entonces es cuestión de que escribamos aquí, digamos, la dirección del sitio web. O sea, que inclusive se trata de, aquí hay sitios web que actualmente existen, ¿no? Por ejemplo, si ahorita les voy a mostrar de qué se trata. A ver, vamos a poco. Si digamos lo que les decía hace un rato del sitio de la alcaldía, hubo un tiempo en el que yo estaba curioseando mucho ese sitio web, pero como era muy lento, ¿no? Era lento, hacía morir, era lento, lento para navegar. Entonces, ¿qué he hecho? He comenzado a pedirle al Wakeback Machine que me muestre las copias que él había hecho del sitio del gobierno municipal de La Paz. Entonces, después de que ustedes escriben la dirección del sitio web X que ustedes quisieran curiosear, inmediatamente después obtienen esta línea de tiempo, este timeline que están viendo aquí en la parte central. Estas barras negras que se ven dentro del timeline son los momentos en los cuales el servidor de Wakeback Machine hizo copias del sitio web de la alcaldía. Por ejemplo, las primeras copias las hizo al final del año 2004. Y según mi ejemplo, las últimas copias, este ejemplo es de hace tiempo, las últimas copias las hizo el año 2014, ¿no? Obviamente siguen habiendo más copias, ¿no? Entonces, esto es automático. El servicio automáticamente genera copias del sitio web completo y lo almacena en sus servidores. Entonces, cuando seleccionamos un periodo X en especial, digamos, hago clic aquí, en 2014, aquí aparece el almanaque del año 2014. Y aquí dentro del almanaque aparecen unos circulitos celestes que marcan las fechas en las cuales se hicieron esas copias de respaldo del sitio web. Simplemente tengo que hacerle clic a cualquiera de esos circulitos celestes para poder ir al sitio web tal y como funcionaba en esa fecha. Entonces, puedo ver todo el contenido del sitio tal y como se veía en esa fecha, ¿sí? Y por lo tanto, no estoy navegando en el sitio de la alcaldía. Estoy navegando en una copia de respaldo dentro del Wakeback Machine. Por lo tanto, esta copia es más rápida. Entonces, Si ustedes han hecho alguna vez un poco de investigación en sitios gubernamentales del Estado, saben de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, normalmente yo navego en los sitios del Estado con el Wayback Machine, no navego en los sitios mismos, ¿no? Muchas veces me ha sucedido que algunos sitios de ministerios, así, no están en línea, no están funcionando, ¿no? Pero yo necesito el contenido de esos sitios. Los obtienen de aquí, ¿no? Entonces, todos los enlaces del menú, todos los enlaces funcionan. Es un sitio funcional, navegable. ¿Y automáticamente va guardando? Sí, automáticamente cada cierto tiempo vamos guardando. Si un sitio tiene mucho tráfico, muchos visitantes, entonces sufre más copias de respaldo por parte del Wayback Machine. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de recuperación de información. Alguna vez me he metido a este sitio web, se llama Infoamérica. En su tiempo era un buen sitio. Está desactualizado hoy en día, ¿no? Pero me puse a curiosear sobre un comunicador nacional, boliviano, Ramiro Beltrán, y había tenido su página aquí en este sitio web, ¿sí? Y aquí hay unos enlaces a ciertas publicaciones que hay de él. Como comunicador, me es muy difícil encontrar libros o publicaciones de Luis Ramiro Beltrán en internet. Entonces, encontrar alguna publicación es un lujo. Entonces, encuentro esta página y le hago clic a esos enlaces. Y, lastimosamente, me salen este tipo de mensajes, ¿no? Disculpe, esa página ya no existe, ¿no? Y además había estado almacenada en un servidor portugués, tal vez brasilero, ¿no? Entonces, yo no me quedo con las ganas y me voy al Wayback Machine. Y el URL de la paginita, esa paginita donde estaba la partiginita que sí funcionaba, la pongo ahí en el Wayback Machine, aparece aquí el timeline que les mostré hace un rato. Y yo escojo, al parecer ha habido más copias en este momento. Ya, digamos, a ver, veremos qué pasa en ese lugar. Hago clic ahí, aparece el almanaque, y del almanaque escojo una de esas fechas. Ustedes pueden escoger la fecha que quieran, con la libertad que guste. Y entonces, encuentro la misma página. Fíjense, es la misma página, solamente que ahora la fotito de arriba ahora sí funciona. Y vuelvo a intentar a ver qué me pasa, si es que el link funciona o no. Y mil maravillas, el link funciona y me lleva al lugar en donde estaba el artículo en el año 2014. O sea, ese año ese artículo todavía estaba en línea, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho? Me lo he copiado, ya lo tengo en mis manos, ¿no ve? Muy bien, ese es un ejemplo. Me acuerdo que una vez, también les ha debido pasar, hay un sociólogo que me gusta, se llama Niklas Luhmann. Y estaba, cuando yo recién estaba conociendo a Don Luhmann, es un sociólogo alemán, era un poquito difícil para mí entender la forma que pensaba el caballero, y cualquier texto en español que pillaba de él me servía. Entonces, encuentro en una revista, encuentro una paginita, un resumen del pensamiento de Luhmann, y el resumen estaba tan bien hecho que yo decía, y eran mis primeras armas en sociología, ¿no? Cuando estaba comenzando la maestría, estaba comenzando a conocer a los monstruos en sociología, y dije, y por ahí debe haber otras paginitas de resumen, así como la de Luhmann, así debe haber bonitos resúmenes en ese sitio, ¿no? Y trato de buscar en internet el sitio, y ya no existía. Me metí acá, y he hecho lo mismo que acabo de hacer aquí ahorita, y encontré la página de Luhmann que había encontrado, y pude encontrar las otras páginas de resumen de los otros sociólogos que yo quería leer. O sea, me ha ayudado mucho, sitios web que ya no existían, para poderlos utilizar. Inclusive, si alguna vez ustedes, a ver, por ejemplo, espero no tocar ninguna sensibilidad política. Un tiempo estaba curioseando el sitio web de la vicepresidencia, bajándome libros y todo, ¿no? Y sale un escándalo en la prensa en la que dice que el vicepresidente había publicado su biografía en el sitio de la vicepresidencia y que ya no estaba. Y dijo, ¿en serio? No me acuerdo, ¿no? Voy a ver, y cierto, no estaba. Es que he hecho para verificar si el rumor era cierto. Con el Wayback Machine me he ido a ver versiones antiguas del sitio de la vicepresidencia para ver si realmente su biografía estaba publicada. Sí había estado publicada, ¿no? Entonces, es cuestión de tener un poquito de curiosidad para saber cómo aprovechar esta bonita herramienta, ¿sí? Ok, por ejemplo, así como se veía Yahoo cuando se fundó en el año 1998. Internet comienza en 1995 más o menos, el 95, ¿sí? Google, las primeras veces de Google, el año 1998 también. Así es como se veía, esa era su pinta, digamos, ¿no? Entonces, digamos, para hacer investigaciones etnográficas sobre sitios web, interesante, ¿sí? Ok, ahora hablaremos acerca de la otra parte, lo que les había dicho del archive, ¿no? Si ya no hacemos búsquedas en la caja de búsqueda del Wayback Machine, si no hacemos búsquedas en la caja de búsqueda del sitio archive, o sea, alguna vez he explicado esta diapositiva y algunos estudiantes se me rayaban, querían seguir haciendo, no entendían que estas eran dos cajas de búsqueda diferentes, ¿sí? Aquí navegan en el tiempo, aquí están navegando en todo el contenido del sitio archive.org. Eso ya no es navegar al pasado, nada. Es navegar en los contenidos de video, audio, texto, que hay en todo el sitio del Internet Archive, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio, ¿no? He buscado acerca del gran poder, ¿sí? A ver, ¿qué había? Esto es un depositorio de documentos mundial, gran poder, puede haber sitios de la India, de Checoslovaquia. A ver, ¿qué hay de Bolivia con gran poder? Y resulta de que me aparece una ventana de resultados, ahí, fíjense ahí arriba en la búsqueda, dice gran poder, y me salen 712 resultados. Sitios como este tienen filtros adicionales, entonces aquí uno puede escoger, filtrar, digamos, solo quiero ver textos, solo quiero ver películas que hablen acerca de gran poder, solamente imágenes, puede utilizar otro tipo de filtros que se encuentran solamente ahí en la parte de arriba de la ventana. Entonces, utilizando alguno de esos filtros, ¿sí? Por ejemplo, solamente le he pedido que me muestre textos, no quiero ver audios, nada. Y resultados de texto hay 33. Entonces eso ya es más manejable. Entonces comienzo a curiosear cada uno de los 33 resultados de texto que hablan del gran poder. Y me topo, digamos, con este, la iconografía pasionista y las reformas del paso del señor del gran poder en 1910. Ligeras observaciones. Ta, ta, ta, ta, ta. Le hago clic al documento para ver de qué se trata. Señor del gran poder, eso ya suena más boliviano, ¿no ve? Y me topo con un documento antiguo impreso en España, Sevilla, 1910. Y este es un visor para que, si yo le hago clic a estos botones, puedo ir leyendo el documento en línea, página por página, ¿sí? O si quieren, por medio de hacer clic a ese botón de la parte de arriba, se pueden descargar el documento para que lo puedan añadir a su biblioteca. Hay documentos así, wow, bonitos, es cuestión de buscar. Me acuerdo una vez me puse a curiosear, lastimosamente no está en el Wayback Machine, pero siempre lo menciono porque me zambullé en ese libro, un libro de Waman Poma. ¿Perdón? Sí. Lo interesante es de que el documento completo está publicado por una biblioteca de Dinamarca. Y está en español. Ah, no, me lo he puesto a leer. Me he enterado para qué servían los tambos de la ciudad de La Paz. No sabía que había prostíbulos en los mismos tambos. Que los curitas iban con excusas de que voy a ir a comprar para la parroquia al tambo, ¿no? Y se quedaban en el tambo para hacer otras cosas más. O sea, costumbres, wow, de mi ciudad, digamos, en La Paz, que no sabía, porque toda una tarde me quedaba ahí leyendo el documento en línea, porque hay cosas así para poder leer en internet. Esto, así como lo estoy mostrando, con ese botón lo puedes descargar. El problema es que se está descargando como una imagen, ¿cierto? Va a haber una parte en este módulo que te voy a enseñar cómo convertir esta imagen en texto, para que después tú puedas aprovechar el texto para los fines que tú desees, ¿sí? Por el momento hasta aquí me quedo solamente con que así es como se busca en el archivo, ¿sí? Hace años atrás tuve que enseñar un curso de una materia que se llamaba autómatas, ¿sí? Es una materia medio rara en sistemas, ¿sí? Y sinceramente les digo, no tenía idea de qué se trataba el curso, ¿no? Pero era mi forma de entrar a una universidad. Entonces he buscado en internet, ayuda, ¿no? Videos, cursos, o sea, sobre autómatas, y encontré un curso del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Estaba en inglés, era todo el curso de autómatas dictado por el MIT y se encontraba aquí, en el archive.org. Me bajó el curso completo. Oh, sigo en esa universidad ahora, hasta el día de hoy, después de 10 años, simplemente por la ayuda de esos videitos, ¿no? Pero ese tipo de curso, en esos tiempos, no los podías encontrar en otro sitio. Hoy en día, en YouTube hay un montón de cursos tutoriales muy útiles, muy wow, que podemos aprovechar, ¿no? Les voy a enseñar cómo descargarse todos esos cursos tutoriales de YouTube. Bueno, eso era con respecto al Wayback Machine y el Archive. Ese fue mi primer acercamiento a contenidos que ustedes pueden aprovechar en Internet. ¿Qué les ha parecido? Bonito, ¿no? Muy bien. Ahora, lastimosamente hay muchos tipos de contenidos en Internet, ¿sí? Esta imagen representa algunos formatos que ustedes encuentran en Internet. En este módulo solamente vamos a aprender a lidiar con formatos de texto. Si bien les voy a enseñar un poquito de cómo recuperar archivos de audio y de video. Unos comentarios. No solamente hay muchos formatos de archivos, sino que la información también tiene ciertas estructuras. Digamos, un documento de Word es un formato de documento, pero dentro del documento de Word puede haber texto corrido o puede haber tablas o diferentes tipos de estructuras de información dentro de un formato de documento, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un PDF que puede contener texto, el cual se puede copiar y pegar en un procesador de palabras como Word, ¿no ve? Sí. Ustedes se han topado con PDFs en los cuales pueden pintar el texto y lo pueden pegar en el Word sin ningún problema, ¿no ve? Les voy a enseñar cómo desproteger PDFs en los cuales no se puede hacer eso, ¿no? No se puede pintar el texto y pegarlo en Word. Hay que desprotegerlo antes de hacer eso. No es complicado, ¿sí? Pero hay otro problemita. Aprovecho para mencionarles. ¿Saben por qué cada una de estas líneas está pintada de azul, subrayado de azul ahí abajo? A ver, sí, tu mano lo describe. Aquí al final de cada línea hay un Enter, ¿no? Enter. Normalmente, cuando nosotros escribimos, solamente presionamos la tecla Enter al final de cada párrafo, no al final de cada línea. Pero les ha debido pasar, ¿no ve? Cuando ustedes traen texto de un PDF a Word, todas las líneas al final tienen un Enter. Y tienen que ir borrando los Enters a mano, ¿no ve? Hay una forma automática de hacer eso, ¿sí? Con un pequeño macro. Les voy a enseñar a hacer ese macrito rápido. No crean que les voy a enseñar programación. Les voy a dar recetas. Agarra este código, pégalo acá y presione tal cosa. Listo, o sea, con los ojos cerrados, sin necesidad de que aprendan a programar. ¿Ya? Ok, pero también hay PDFs, dice. Pero también pueden haber PDFs con el texto escaneado de un libro. Y este texto es en realidad una imagen, como una serie de JPGs. Un JPG por cada página del PDF. Por lo tanto, el PDF es un formato de archivo, pero dentro del formato de archivo hay una estructura de datos diferentes. En un PDF la estructura de datos está representada por texto. Aquí la estructura de datos está representada por imágenes, por grupos de píxeles. Entonces, eso nos plantea un problema adicional a nosotros como investigadores. Si queremos hacer una investigación a fondo de ese texto, no podríamos. Pero tenemos otros problemas más. Un documento de Word puede contener algo que aparenta ser una tabla. Por ejemplo, fíjense, esto parece una columna y esto parece otra columna, ¿cierto? Aparenta ser una tabla, pero pueden ser datos separados por grupos de tabuladores y no ser una verdadera tabla. O sea, en realidad, esto que están viendo que parecen dos columnas, en realidad quien lo que hizo fue presionar la tecla Tab las veces que fuera necesario para que los dos grupos de texto se alineen. Les ha debido pasar, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, esto en realidad no es una tabla. En realidad, para la computadora, esto no son dos columnas. Para la computadora, esto es una línea de texto, dos tabs y otra línea de texto. Para el Word, esto es texto corrido, con tabs metidos en medio. Entonces, si nosotros quisiéramos que nuestra computadora interpretara esto como dos columnas, tenemos un gran problema, porque no son dos columnas, son otra cosa, son texto corrido, simplemente está formateado de una forma que parece que fueran columnas, ¿se entiende? Y se han debido topar con... En realidad este ejemplo me lo he sacado de una persona que conozco muy bien, que hace sus tablas de esa manera. Y me mete en problemas cuando tengo que ayudarle. Bueno, pero también sucede otra cosa, que puede ser que alguna vez se topen con archivos parecidos a esos, ¿sí? Parece que estos archivos estuvieran inclusive más desordenados que los anteriores, fíjense. Todo una mezcolanza de texto, ¿sí? O fíjense aquí, no se guardan a veces los mismos. Aquí parece que se guardaran los mismos, las mismas distancias, ¿sí? Pero aquí arriba no, ¿sí? O puede ser que alguna vez tengamos que lidiar con el texto, con texto que parece desestructurado, pero en realidad no está. En realidad, ese texto que están viendo a la izquierda está totalmente estructurado. Se puede interpretar como una tabla fácilmente. Y este texto de acá es un archivo de Excel, solamente que lo están viendo como si fuera un archivo de texto. O sea, ambos son archivos que tienen una estructura totalmente legible, solamente que muchas veces nos lo topamos así y decimos, no sé qué hacer con esto. Entonces, tenemos que aprender un poquito a lidiar con estos tipos de archivos para saber cómo aprovecharlos, ¿sí? A veces también se van a topar con páginas web que parece que no tuvieran estructura, ¿no? Pero en realidad, mirándola bien, sí tienen estructura, fíjense. Ustedes se dejan llevar, tal vez, ¿no? Se dejan llevar por la fotito, por los circulitos, qué bonito, ¿no? Pero en realidad, si ustedes analizan un poquito más, van a ver de que las fotografías siempre están en el mismo lugar, ¿no? Siempre hay una línea de texto, y debajo de la línea de texto siempre hay un grupo de circulitos. O sea, hay cierto tipo de estructura repetitiva en los sitios web, ¿sí? Y nosotros podemos aprovechar esas estructuras repetitivas. Podemos convertir esto que están viendo ahorita aquí como un sitio web, en realidad es una base de datos. Es cuestión de que aprendamos cómo convertir esto en una base de datos para que después podamos analizarlas. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque las estructuras de archivos nos permiten ver asociaciones entre la información. ¿Dónde está mi borrador? ¿Mi borrador? Estaba al revés, no he encontrado. Aquí puedo escribir. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que ustedes conocen, lo que hemos visto siempre en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven... Cuando ustedes ven una serie de datos de esa manera, implícitamente ya están viendo ciertas relaciones, ciertas asociaciones entre los datos, ¿sí? Si digamos yo quisiera analizar el dato que se encuentra acá, de hecho ya sé que el dato que se encuentra acá se encuentra relacionado con todos los datos que se encuentran en esta fila, ¿cierto? Aquí, si estoy analizando una edad, lo más probable es que esa edad sea la edad de esta persona que tiene este carnet de identidad. Ya estoy estableciendo una relación aquí. Pero también estoy estableciendo otra relación acá. Todos los datos que se encuentran en esta columna, todos esos datos son edades, ¿sí? Entonces, sin que nos demos cuenta, nos hemos acostumbrado tanto que sabemos de que cuando vemos datos estructurados, implícitamente ya la estructura ya nos está hablando de relación entre los datos, ¿sí? ¿Se entiende este mi ejemplo? Por lo tanto, cuando yo trato de establecer ciertas relaciones cuando yo trato de analizar la estructura de esta página web, analizo la estructura para tratar de establecer relaciones. Por ejemplo, la relación que puedo encontrar aquí rápidamente es de que si aquí veo un gráfico, el texto que se ve escrito grandote a su derecha es el título de ese gráfico, de esa película, ¿no? Que si veo un gráfico y a la derecha veo un título escrito en grandote, lo que aparezca escrito debajo, el numerito que aparezca escrito ahí debajo, es un sistema de votación. Entonces, la forma en que está estructurado esto establece cierto tipo de relaciones, como las relaciones que acabo de mencionar acá. ¿Se entiende? Esas relaciones son muy importantes para nosotros cuando tengamos que analizar información. Cuando les muestre cómo aprovechar contenidos de periódicos en línea, les voy a mostrar de qué estoy hablando, ¿sí? A veces un periódico puede utilizar una fotografía, puede utilizar el título de la noticia, puede utilizar algo que se llama lead de la noticia, ¿no? Y después se asciende el cuerpo de la noticia. Digamos, un periódico podría utilizar esas cuatro secciones para representar una noticia, ¿sí? Otro periódico no utilizaría imagen, utilizaría solo el título de la noticia, un pequeño resumen que se llama lead y el nombre del autor. Digamos, utilizaría otros tipos de datos para representar también una noticia. Ya que un periódico utiliza cierto grupo de datos, otro periódico utiliza otro grupo de datos para representar noticias, eso nos provoca problemas a nosotros. Quisiéramos que todo fuera medio simple, ¿no ve? Siempre que vayamos a un sitio de periódicos, siempre se van a encontrar con fotito, título, lead, pero no sucede eso. Unos periódicos utilizan un formato, una estructura, otros periódicos otra estructura. Eso lo tenemos que aprender a lidiar por medio de las herramientas que vamos a aprender más adelante, ¿sí? Pero lo importante es eso, poder reconocer las estructuras que están utilizando los datos que vemos en nuestra pantalla. Ok, comenzaremos a ver el primer tipo de sitios que hay en la web. Los grupos de discusión. Me figuro que, voy a comenzar a hacer preguntas. ¿Algunos de ustedes alguna vez ha utilizado algún grupo de discusión en Yahoo o en Google? Los comprendo. Es una herramienta un poco antigua. Los más conocidos grupos de discusión se encuentran almacenados en Yahoo y en Google. Pero están cayendo en desuso, porque hoy en día, por ejemplo, podemos encontrarnos con herramientas de grupos en Facebook o en otros tipos de redes sociales. Y eso está provocando de que ya no se utilicen mucho estas herramientas. Pero experiencias, por ejemplo, yo pertenezco a este grupo, ¿sí? Semántica cognitiva. Es un grupo argentino. Ahorita les voy a mostrar unos datos más. Si digamos, entramos aquí, este grupo, no les estoy mostrando la fotografía completa, pero pues tiene cierto grado de antigüedad, ¿sí? Aquí se está mostrando cuántas veces han participado sus usuarios, los miembros de ese grupo, publicando contenido. Pueden ver que ha habido ciertos años en los cuales han participado más, y últimamente ya casi no han participado, ¿sí? Pero, digamos, si yo quiero saber qué rayos es semiótica cognitiva, aquí hay un montón de información que yo podría aprovechar para aprender al respecto. ¿Se entiende? Entonces, si algún rato ustedes quieren, estos sitios, gracias a Dios, a pesar de que ya no se usan mucho, pero se quedan, están ahí, están en internet, para que algún rato los podamos utilizar, ¿sí? Si queremos aprovechar el contenido que hay en esos sitios, ¿sí? Después de que uno se suscribe a un grupo, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo en Yahoo, simplemente tienen que tener cuenta en Yahoo. Estoy tratando de acordarme. Creo que no era necesario tener cuenta Yahoo. Simplemente uno tenía que suscribirse. Inmediatamente pueden participar ya del sitio y poder ver, por ejemplo, este histórico de las participaciones, ¿sí? Cuando ustedes ya comienzan a ver las participaciones, estas participaciones se ven más o menos de esta manera, ¿sí? Parece que fueran una serie de emails, uno debajo de otro, ¿sí? Se pueden recuperar los mensajes completos o parte de ellos para luego analizar qué temas se han tocado más, relacionados con qué otros temas, etc. En los grupos, o también llamados listas de discusión, los temas fluyen como cuando charlamos con un grupo de amigos, siendo un orden establecido, ¿sí? Es importante entender lo que estamos viendo cuando vemos un grupo. Digamos, alguien puede comenzar a hablar acerca de ese tema, semiótica de la imagen, y nadie responderle. La única persona que escribió sobre este tema escribió esto y nadie le responde. Y ahí termina la cosa. Pero si alguien le responde, las respuestas aparecen igual que nuestros emails, ¿no? Comienzan con el re por delante y obviamente con el mismo título que el tema original. Por lo tanto, ya sabemos que esto es una respuesta a un tema original, ¿sí? Entonces, más o menos que la estructura de la información, como dice acá, no tiene un orden. La única forma que podemos ver que ha habido cierto orden en las discusiones es por medio de ver este re para saber de que alguien ha respondido a una publicación original. Y solamente aparecen al principio los temas que están de moda, aquellos que están generando más discusión, los que reciben más replies, más respuestas, ¿sí? Los que no reciben ninguna respuesta comienzan a bajar y bajar y bajar en el listado, hasta que al final están tan abajo en el listado que ya nosotros ni los vemos, porque tenemos el hábito de solamente ver los mensajes más recientes dentro de un grupo. Por lo tanto, una característica interesante de los temas en los grupos de discusión es que los temas no duran mucho. No se discute largo tiempo. Es muy interesante. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque los fenómenos sociales que estamos viendo hoy en Internet no han nacido en las redes sociales. Han nacido en grupos como estos. Los fenómenos sociales que se han dado en sitios como un grupo, como un foro, como un chat en un servicio que se llama IRC, esa. En pocas palabras, los seres humanos hemos ido aprendiendo a cómo socializar en el Internet poco a poco. Estas son las primeras experiencias de cómo la gente socializaba en la web. De una forma desordenada, sus comentarios, sus temas no duraban mucho tiempo. No les suena mucho a lo que pasa hoy en día en Facebook, ¿no ve? Un tema no dura mucho tiempo, desaparece en el listado. Pero ¿de dónde salió la estructura actual de cómo vemos las cosas nosotros en nuestro Facebook? ¿A quién se le ocurrió de que el Facebook tenía que verse así? Esta estructura viene acá, esta información viene aquí, esto se va a comportar de esta manera. ¿A quién se le ocurrió eso? Es simplemente el resultado de experiencias previas en otros tipos de servicios. A eso quiero llegar. ¿Me deja entender? Muy bien. Ahora, hay, así como lo digamos, los grupos de discusión son así medio antiguillos, se parecen a otros servicios que se llaman listas de discusión, pero no son exactamente lo mismo. Y me figuro que estoy hablando de cosas que tal vez no han usado mucho o no han usado nunca, pero tengo con el rigor de mencionar qué hay en el Internet, quiero mencionarlos, ¿sí? Los primeros, los grupos de discusión, son servicios gratuitos, como los que hay en Yahoo o en Google, ¿sí? Pero las listas de discusión usualmente las fabrica un grupo de personas interesadas. Pone un servidor, le paga a alguien para que configure el servidor y todos los interesados comienzan a participar de la lista de discusión en ese servidor. Normalmente alguien tiene que estar pagando ahí de por medio para que esa lista especializada, y normalmente una lista de discusión reúne gente especializada. Por ejemplo, este es un servidor español que utilizo. Si ustedes entran algún rato a esa dirección, van a poder entrar exactamente a esta página. Lo que están viendo aquí ahorita es un listado de todas las listas de discusión disponibles en ese servidor. Ustedes tienen que suscribirse a cualquiera de estas listas que les llamen la atención. ¿Y cuál es la forma de participar? Deben participar a través de su correo electrónico, ¿sí? Ustedes tienen que mandarle un correo electrónico a la lista de discusión, y todos los que están suscritos a la lista reciben el correo electrónico de ustedes, ¿sí? Ustedes han mandado un email, pero ese único email le llega a todos los que están suscritos a la lista. El que quiera, responde a tu email. Pero tu email, ese email de respuesta, le llegan a todos los miembros de la lista, ¿sí? Es como si fuera un servicio de lista, de email masivo, pero yo solamente le estoy escribiendo a una persona a la vez, ¿sí? Y todos los emails se mueven a través de un servidor, ¿sí? Les voy a mostrar. Por ejemplo, yo estoy suscrito a un grupo que se llama Redes, que están... es un grupo de apenas 800 personas. Son investigadores en redes sociales de todo el mundo, de habla hispana. Hay un servidor, una lista de discusión de Redes en inglés. Ese grupo tiene como 8,000 y algo miembros. Pero en un grupo tan chiquito de 800, y además en español, es manejable, ¿no? Entonces, normalmente estos son académicos, docentes en diferentes partes, mayormente España, Colombia, y su tema de investigación son redes de diferente tipo, redes en medicina, en antropología, no necesariamente redes computacionales, cualquier tipo de red que el ser humano genera les interesa a ellos, y les interesa más que nada herramientas para poder analizar redes, ¿sí? Pero me llegan los correos de esta manera. Para serles sincero, esto es una herramienta antigua, por si acaso, ¿no? Esta es la forma en que me llegan los mensajes de una lista de discusión llamada Redes. Añadirse, interactuar o darse de baja de este servicio es algo complicado. como es un servicio antiguo, no tiene las cualidades amigables de los servicios actuales que hay en el Internet hoy en día. Pero estas han sido las primeras formas en las cuales hemos intentado en el Internet a socializar. Era muy técnico. Cuando el Internet, ustedes han debido ver algo de historia del Internet. El Internet nació por un interés académico. Los académicos querían charlar entre ellos. Quienes pusieron la plata para que funcionara fueron los militares, pero los académicos eran los que querían charlar entre ellos. Querían charlar las cosas que les interesaba. ¿Y cómo podían lograr todos los académicos entre sí lo que un tipo ha descubierto, que se enteren todos? La herramienta era esto. Todo se movía a través de email y a través de listas de discusión creadas dentro del email. ¿Sí? Hoy en día no se utiliza mucho esto, ya les dije, es una herramienta un poquito antigua, pero quiero aclarar una cosita aquí. Existen otros servicios parecidos a las listas de discusión, lo que hoy en día conocemos como los mailing lists. Se parecen, ¿sí? Pero no debemos confundirlos, ¿sí? Un grupo, una lista de discusión de la forma que les acabo de explicar. Vamos a hacer una cosa, les voy a terminar de explicar esto y vamos a detenernos un ratito para descansar, ¿ya? Ok, quiero explicarles esto. Esto es conceptual para mí, es importante. Un grupo o una lista de discusión como las que les he mostrado hace un rato son herramientas que ayudan, que corresponden a este tipo de dinámica comunicacional, ¿sí? Muchos a muchos, ¿sí? En una lista de discusión yo le escribo a una persona, pero en realidad todos ven lo que le he escrito a esa persona. Cuando esta persona me responde, todos están viendo lo que yo le he respondido, lo que esa persona me ha respondido. Todo el tiempo es muchos a muchos, ¿sí? Si lo que queremos es analizar una actividad de un grupo de esta manera, ¿sí? Podemos suscribirnos a alguno de estos servicios, listas de discusión o grupos, sin participar. Simplemente, por ejemplo, lo que hago con el grupo Redes es eso básicamente. No tengo tiempo para participar, pero sus participaciones son muy interesantes, ¿sí? Sin participar, solo para reunir la información generada por las interacciones y luego armar una base de datos. Eso sería un grupo o una lista de discusión. Un mailing list es otro tipo de estructura comunicacional, ¿sí? Los mailing lists solo permiten la dinámica comunicacional de uno a muchos. El propietario de la lista de mailing list, ese propietario es el que le manda correos a todos sus suscriptores. Y ninguno de los suscriptores conoce a otro suscriptor de la lista. La comunicación solamente del propietario hacia los suscriptores. Y los suscriptores podrían responderle al propietario, pero no pueden interactuar entre sí, entre ellos. No se conocen. ¿Sí? Si nuestra intención es esa, investigar este tipo de fenómeno comunicacional, entonces analizar este tipo de interacciones, existen servicios gratuitos en la web para iniciar nuestra propia lista de correos sin necesidad de preguntarle a los sistemas que nos ayude. Les he puesto aquí un par de ejemplitos. MailChimp les permite generar un mailing list de 2,000 suscriptores y pueden mandar 12,000 emails al mes gratis. Y SendingBlue, pero les permite un poquito más. Muchas personas que hacen marketing hoy en día hacen esto, ¿no? Utilizan un mailing list para poder marketear cosas, ¿no? Tengo mis opiniones con respecto al marketing, ¿no? Pero yo creo que una cosita negativa que ha provocado la tecnología es la deshumanización de la interacción social, ¿sí, no? Ya no importa mucho el factor humano, el humano con el cual estoy hablando. Me importa si es que le puedo vender, si lo puedo convencer, si lo puedo subyugar, si lo puedo unir a mi partido, a mis creencias. Pero ya no me interesa ser humano como tal. Entonces, tiene sus peros utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, ya que no hay, o sea, nosotros los seres humanos no nos comunicamos así. Ahorita todos están comunicándose conmigo, pero si yo dejara de hablar, comenzarían a comunicarse entre ustedes, ¿no? Está en nuestra naturaleza el comunicarnos muchos a muchos, ¿sí? Entonces, esto si bien se da, pero digamos no es la forma en la que usualmente nos comunicamos. Pararemos un ratito ahí antes de hablar de los foros de discusión. No sé si tienen alguna preguntita o comentario tal vez. Sí. En la parte, por ejemplo, de los grupos de discusión que hablaba sobre la lista de discusión, la lista de poder, en los grupos de Facebook, o sea, comparando, ¿no? Los Yahoo grupos donde están todas las listas y puedo recuperar ciertas cosas. Copiando y pegando en tu texto de Word, sí. Así de fácil es. Pero, por ejemplo, en su correo, ¿no? De redes, he visto 420 correos. ¿Cómo recupero? Bueno, una forma sería a mano. La otra es de que, por ejemplo, Gmail tiene un servicio, ahí dentro en el servicio de configuración de tu Gmail, tienes una forma para que filtrar. O para que cada correo que te llega a tu Gmail sea reenviado inmediatamente a otro correo. ¿Sí? Yo hago eso, por ejemplo, esa cuenta de Gmail que has visto que tengo ahí, nunca la abro. ¿Sí? Por eso es que todos mis correos están ahí sin ver, ¿no? Pero eso no significa que no he leído los emails de redes. Cada vez que me llega un email de redes a mi Gmail está configurado para que ese correo sea enviado a otro correo electrónico, que ese es el que sí abro siempre, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué podrías hacer? Podrías hacer de que tu correo que te llega a tu Gmail puede ser enviado a un correo que tú lees con tu Outlook Express, ¿no? El Outlook recibe todos tus correos y arma una base de datos en tu computadora de todos esos correos electrónicos. Es cuestión simplemente de convertir el formato de base de datos del Outlook a un formato legible como Excel o Access y listo, ya tienes todos los correos. Y ahí podría yo buscar, ¿cómo haría eso con el peso? El leve problema es este, que, a ver, te lo voy a dibujar. Tu pregunta es interesante, no me la había planteado, pero es interesante. Primero, te explico lo que está pasando con esa, con eso. ¿Qué está pasando? Ahorita en Gmail se está generando poco a poco una base de datos. Con cada correo electrónico que me llega, una nueva filita de mi base de datos se crea. Cada una de estas filitas de la base de datos se llama registro, por si acaso, ¿sí? Entonces, con cada nuevo mail que me llega, se genera un nuevo registro, un nuevo registro, un nuevo registro, ¿sí? Lo que yo le estoy pidiendo a mi Gmail es de que cada vez que le llegue un nuevo correo, ese nuevo correo se vaya a otra base de datos, ¿sí? Y esta base de datos se encuentra, por ejemplo, a ver, ¿Gmail dónde se encuentra? Se encuentra en algún lugar en USA, ¿vale? Usualmente, digamos. Pero esta base de datos que estoy utilizando con mi Outlook, ¿dónde se encuentra físicamente esta base de datos? Se encuentra en mi computadora. ¿Cierto? Porque mi Outlook lo tengo en mi computadora. Entonces, no tengo acceso a esta base de datos. Es de Gmail. Pero me la estoy copiando a medida que me llegan los correos, me la estoy copiando a otra base de datos que sí está en mi computadora. Esta base de datos sí la puedo convertir después a algo que yo pueda manejar porque tengo acceso a la base de datos. Voy a poder agarrar esta base de datos y la voy a poder convertir en algún otro formato que yo pueda manejar. Porque puedo agarrar la base de datos y la puedo convertir. Esta base de datos no la puedo agarrar y la puedo convertir. No tengo acceso a la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que pasa con Facebook. No tengo acceso a las bases de datos. Pero cuando yo soy el propietario de un grupo o soy el propietario de una página, yo puedo tener acceso a todas las interacciones de los usuarios dentro de ese grupo o esa página. Entonces me puedo descargar con herramientas como la que me mencionabas al principio, la base de datos que se encuentra en Facebook, pero no está, pues en caso hay que diferenciar tres tipos de sitios diferentes, tres tipos de páginas diferentes o servicios diferentes en Facebook. Tu muro personal es uno, otro es una página en Facebook y otro es un grupo en Facebook. Son tres servicios diferentes de Facebook. Todo lo que pasa dentro de tu muro, hace años atrás, tú, Alex, ¿con qué te pirateas la base de datos de tu muro? De Facebook. Yo lo hacía con Gepi. Sí, ¿dónde se limitaba? Eso. En noviembre del año pasado, o el anteaño pasado, algo así, ¿no ve? Lastimosamente, hace un par de años atrás, podías utilizar herramientitas para poder, a esas herramientitas decirle, lee mi muro. Les voy a mostrar, ya que estamos hablando de eso. No, Ese es el problema que les he querido mostrar hace un rato. Cuando se trata de más tecnologías más allá del HTML, ya la cosa es un poco más compleja. Quiero mostrarles, en base a sus preguntas, este videito. Este videito es una representación de mi muro en Facebook, ¿sí? Está hecho con Getty, con una herramientita X para analizar bases de datos de redes sociales. Lo que están viendo ahí en cada puntito son cada una de las publicaciones de mi muro. Publicaciones hechas por mí o publicaciones hechas por otras personas. Los puntos que se mantienen juntos son publicaciones que tienen temas parecidos, temas relacionados entre sí. Los puntos que se están alejando son temas que no están tan relacionados con los más importantes en mi muro, ¿sí? Si estos se están alejando en grupo, es porque todos estos puntos tienen un tema en común. No el más importante de mi muro, digamos, imagínense que mi muro habla de religión, esto debe hablar de política, digamos, ¿no? Forma parte de mi muro, pero no necesariamente... ¿Quién será este? Víctor Hugo Cárdenas. Bueno, entonces, esa representación gráfica, por ejemplo, del comportamiento de mi muro a lo largo de los años, porque ese movimiento de los puntos alejándose es un comportamiento temporal, o sea, a través de los meses, semanas, se ve cómo es que ciertos temas dejan de ser más importantes, otros se mantienen. Por lo que venden de mi muro, parece que he sido coherente en las cosas que he hablado de mi muro. O sea, siempre los temas que me han parecido importantes han sido recurrentes en mi muro. Otros muros se comportarían de forma diferente. Eso se podía hacer hasta hace 2 años. Pero Facebook ha deshabilitado el acceso a este tipo de información por medio de herramientas como las que he utilizado para hacer esto. Ya no se puede hacer eso, ¿sí? Pero aún se puede hacer eso con las páginas y los grupos. Aún puedes hacer eso con las páginas de los grupos, de los cuales tú eres el propietario. No. Cuando tú quieres hacer ese análisis de grupos en los cuales tú participas, a mano tendrías que... Hay una herramientita que no he curioseado mucho. ¿Tú, Alex, has curioseado una herramienta que se llama Mosenda? A ver, se las anoto por si alguien quiere curiosear más que yo y luego me cuenta. Es una herramienta comercial, ¿ya? Es una herramienta que hace una cosa que les voy a hablar más adelante a detalle, que se llama web scraping, ¿sí? Que básicamente es una... Web scraping es una técnica para poder recuperar contenidos de sitios web de forma automática, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Mosenda? Es un programa comercial, tiene una versión de prueba de 15 días. Vale la pena darle duro esos 15 días. Ya me he matado como 2 cuentas de correo electrónico probando el Mosenda, y hasta donde lo he usado, me ha gustado. ¿Qué tiene de interesante? Hay varios programas que hacen web scraping, pero el Mosenda hace algo interesante. Tiene la capacidad de navegar en páginas como el Facebook. ¿Por qué? O sea, estos chicos que hicieron Facebook son unos pillos. Porque normalmente cuando uno quiere navegar en un sitio web, le tiene que hacer clic a algo, ¿no ve? Clic para ver la siguiente página, clic al scroll, algo le tiene que hacer clic para poder seguir viendo el contenido. Pero cuando yo quiero ver el contenido a continuación en el Facebook, simplemente le tengo que hacer scroll, ¿no? Y ese tipo de comportamiento de scroll no puede ser mimificado, porque no puede ser imitado por programas automáticos como estos, ¿sí? Pero el Mosenda sí puede hacer eso. Utiliza una técnica, ¿para qué me ha jalado la boca? Utiliza una técnica medio rara que se llama XPath, ¿sí? Y esa técnica de bajar con el scroll se llama XPath. Y Mosenda hace XPath en un Facebook. Entonces, el Mosenda es capaz de decirle al navegador que cargue y cargue y cargue todo el contenido de un grupo, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes todo el contenido del grupo en tu pantalla... No necesariamente en la pantalla, pero está en todo el historial de tu pantalla si le haces scroll. Entonces después simplemente puedes hacer una copia y pega brutal de todo ese contenido a un Excel, a una base de datos, lo que sea. Lo organizas y después lo puedes analizar. El punto es ese. O si no, que tengas la paciencia de tú buscar, bajar, bajar, bajar. Sí. Actualmente mi tesis, porque estoy haciendo una tesis... basado en un sitio web, no sé si conocen un sitio web en Facebook, como si Facebook fuera chiquito, ¿no? Pero es un sitio web que se llama Fotos Antiguas de La Paz, se llamaba así, ¿no? Tiene, sus participantes son muy activos, todo el rato están publicando fotos antiguas de La Paz. Creo que hay uno parecido de Cochabamba. Bueno, ya. ¿De dónde? De Tarija. ¿De dónde? De Tarija. a Tarija. Mira vos, ya. El punto, bueno, mi problema es con los de La Paz, porque mi tesis se está basando, porque mi tutora de tesis quiere que muestre cómo es que se ha reutilizado el suelo en la ciudad de La Paz, ¿sí? Y como es una tesis de problemática social, ver cómo es que la reutilización del suelo ha generado ciertas superposiciones de uso que generan ciertas tensiones sociales que reducen el bienestar de las personas. Por ejemplo, yo solía vivir en un barrio acomodado, pero pasan unos meses, pasan unos años, y ahora cuando salgo a la calle, en mi acera hay vendedoras ambulantes. Ahora, en la esquina botan basura, o sea, ahora hay más comerciantes, antes mi zona no era comercial. Entonces, ciertas utilizaciones, superposiciones de utilización de suelo generan ciertas tensiones sociales, cierta degradación del bienestar social, y eso se puede medir. Uno puede medir que cuando uno dice que La Paz es una ciudad maravillosa, uno puede medir cuán maravillosa realmente es, digamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el tipo de análisis que quiero hacer. Y para eso quiero utilizar las fotos de Fotos Antiguas La Paz. Pero los tipos son de activos en su grupo, que cada vez que veo que publican algo nuevo, yo sufro, porque yo sé que voy a tener que recuperar más información, ¿no? Entonces, pero lo único que me queda, porque esas herramientas como esas son muy temporales, lo único que me queda es hacerlo a mano. Además de que dura 15 días, no me permite generar bases de datos muy grandes, ¿sí? Sí hay soluciones, pero hay que pagar. Hay herramientas comerciales que sí. ¿Tú, Alex, conoces alguna herramienta comercial que te permita realmente hacer scraping bien en Facebook? Es parecido a ese componente que es scraping, es más. O GitHub es similar en cuanto le tienes que poner algunos indicadores de campos, te lo va a recolectar. Varios han hecho así para recolectar listas de enemigos y posts. Scraping es básicamente. Eso es ya otro nivel. Cuando él dice Python, está hablando de programación. O sea, si nosotros sabemos programar, eso es otra cosa. Ahí sí podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿sí? Podemos hacer herramientas a medida que puedan navegar en sitios web. O sea, por ejemplo, me encantaría tener toda la hemeroteca de La Razón, de Página 7, de X periódicos, para que después, una vez que tengo todas sus bases de datos, hacer comparaciones de, a ver, cuando hablamos de feminicidios, ¿cuáles de esos medios ocultan más la información? La noticia sale durante ciertos días, pero ¿cuáles le dan más visibilidad? ¿Cuáles menos visibilidad? ¿Cuáles utilizan X palabras? ¿Cuáles utilizan otras palabras? O sea, todas esas cosas se pueden hacer si pudiéramos tener acceso a las bases de datos, ¿sí? Pero la mayoría de esas herramientas o son comerciales o hay que programarlas por nuestra propia cuenta. Pero nosotros no somos programadores. Entonces, lo que yo pretendo, por ejemplo, en este módulo, es enseñarles todas las técnicas posibles para recuperar toda la información que puedan, evitando la programación y evitando los programas comerciales.